ya estamos en vivo, ya estamos en línea. Ya estamos en línea. ¿Ya estamos en vivo? Ya. Hey, gente. Simón, entonces, pues si quieres estarlo deteniendo toda la noche. Pues está chido, ¿no? Es como en Score. Pues tipo. Pues, ¿tú qué dices, Tito? Sí, bueno, vamos a arrancar. ¿Ya arrancamos? ¿Todavía no arrancamos? ¿Cómo se llama? Bueno. Pues todavía no tenemos gente. Van a tener que cantar el tema. Hey, dame micro. Hey, gente. Lost Nintendo. De hecho, lo tienes como un poquito. Hey, gente. Legal, hoy hay que empezar más tarde. Las 10 ya. Sirve que llega gente. Pero el vato no aguanta nada. ¿En serio no vas a poner música? Como de repente le pone que están en el pre. A ver, parece listo en el que ya está aquí escuchándonos. Pues que Tito nos cuente, ¿no? ¿Qué pedo que...? ¿Ya estamos al aire? Sí. Sí, ya. Ay, ay, ay. Aquí está el auxiliar, mi amigo Tito. Tito. ¿Así lo vas a poner? Sí, ¿no? ¿Es este? Sí, oye bien. ¿Este dónde va? Sí, creo que sí. Súbele tantito nada más. Igual y si nos hacemos un poquito para adelante. Si nos hacemos así, ahí no estamos escuchando bien, necesitamos que nos den retroalimentación, amigos, camaradas. Hoy estamos desde el Ángel de la Independencia del Río Santiago. ¡Vente, Chompi! ¡What up! ¡Chompi, Chompi! ¿Dónde estás, amigo? Aquí. Boner Podcast is live now. Estamos transmitiendo desde el Río Santiago. ¿Quién nos escucha, dude? ¿Quién nos escucha? No tengo idea. Fíjense que hoy estuvo bastante estresante el día, ¿no? Sí. Calm down, calm down. Un Cruz Azulino quiso atentar con nuestro festejo. Ahora que vente, ganó te el América. Que te vengas más cerca de mí. Gracias. A este calorcito rico. Son los problemas de grabar en el Río Santiago. Pero basta aquí, te prometo. Rolen un link para pasarle a mis amiguitos. Oye, pues no me sale esto del poner podcast, A mí tampoco me salió. Pero ya lo estamos checando aquí. A ver, déjenme ver. Recuerden de bajarle el sonido a todos sus devices. ¿Hay gente ahorita? No. Pásame. Que no me quiere agarrar, aquí el poner podcast. Hoy tenemos bastante ruido ambiental, ¿verdad? Es que hace bastante calor. Nos vinimos a la azotea de... Estamos hoy como los Beatles, ¿no? En la oficina del comisionado. ¡Éxito! Ya se nos unió Max Pardo y André Oidiar. Fíjense que hoy Tito nos estaba contando que... Pues que le estaban dando bien duro por atrás, ¿no? Sí, pero es que estaba jugando contra, es lo que ustedes no saben. Super C. Estaba jugando Super C y le salían muchos enemigos del lado... Izquierdo. ¿Por qué te vas hasta allá? ¿No te vas a oír, hermano? Pues... Sí, me recorro. A ver, si cabemos todos en el sillón. Sí, cabemos todos. Nada más, vente más acá, Chompi. Hoy tenemos la confrontación... Me estoy violando bien rico. The real Chompi... Versus... Fake ass Chompy. Oye, Chompy, yo tengo una pregunta. ¿Tú sabes qué fue primero? ¿Super Contra? ¿Digo Contra o Super C? Contra, ¿no? ¿Contra? Sí. Porque Super C es del 90. Que contra, se escucha bien quedito. Contra es del 88. Que hablan, ¿no?, como maricones. Ahorita le subo, a ver. Bueno, ¿y si hablo como ahí maricón? Se oye. Es que está muy fuerte el ruido ambiental. Entonces vamos a intentar gritar. ¿Me vale? Ok. Bueno. ¿Alguien jugó el contra de DS? ¿Sabes qué? No. Luis, ¿sabes súbele jugar? El de Wii. Súbele el porfa Wii. A tus audífonos. Es que hace bastante calor. El diablo vino y se hospedó en casa de Tito. De los headquarters. Entonces pues nos tuvimos que venir a grabar al Río Santiago. Santiago, go. Desde el Ángel de la Independencia. Exacto. Oh yeah. Oye, escucharé un ratito el jueves hardcore, ¿qué tal? Gracias, pero es el Puner Podcast. ¿Quién dijo eso? Luis Carlos, ya sabes, nuestro troll. Ah, maldito troll. No, él es mi amigo ahora que tiene una nueva consola. ¿Es tu amigo el Puma? A A ver, ¿ahí se escucha bien? Hola, ¿cómo están? Para estarnos rolando el micro. Así, pues vamos a ver qué tal sale, ¿no? Hablo como chilango. ¿Qué voz tan sexy tiene? ¿Te gustan los chilangos? ¿Me estás albureando? No. Es si te gustan los chilangos, no los chiles. ¿Chiles angostos? ¿Chiles? ¿Qué? ¿Qué? Charmín, ¿podrías enchufarme esta? ¡Oh! ¡Ahora! ¡Esta compu! El autoalbur de Tito. Ahorita van a venir a cargarnos por desorden, así como de... En la vía pública, sí, y andarse exponiendo. Un día deberíamos grabar así, ¿no? Es que yo creo que... ¿Desnudos en la calle o...? Yo creo que deberías de subirte los pantalones, Chompi. Es que... es que ese calor... Como a un amigo, su novia lo engañó, ¿no? Y hace cuenta que le dice la novia, no, estamos jugando Twister, pero en la cama y sin ropa. Y sin tablero. Pero no Twister. No te engañes si tú eras tú. Que por eso no por tienes cierto, novia. Yo como escucha de la semana pasada quiero decir que... No, nada que hagamos hoy va a superar la historia de Tito. Fue el highlight de mi semana esa historia. Es que la verdad, ese Tito... Sufrió. Es lo que callan los Titos. ¿Los Titos? Muy bien, pues ya vamos a dar por comenzado esto, ¿no? Sí, hoy creo que la imagen la voy a poner más tarde, pero... Ya, para que la vayan... Ay, perdón, hablo muy fuerte. Para que la vayan pasando con sus amigos, familiares, sus hijos. Para que vayan sabiendo qué es la vida. ¿Ya publicaron en Buen Poner? Que si ya publicaron en Poner. No, ponlo en Poner, por favor. Pero pues ya hay que ir comenzando mientras vas haciendo eso, mientras platicamos. Ay, yo comí lasaña hoy y vengo con un ánimo... Orgásmico. Orgásmico el ánimo, eso es bueno, qué bueno. Fíjate que yo venía un poco cansado, pero ya todo este tema del puner nuevo, pues ya me puso como contento. El puner en el ángel te da como vida. Sí, o sea, ya vengo de bastante buen humor. De 2 metros de altura que tenemos aquí en el río Santiago. Bonita la vista, ¿no? Agradable, el clima está agradable. Por suerte todavía no llegan y nos salpican los autos. ¿Quién está? ¿Quién nos acompaña por el momento? Pues esta noche tenemos a 3 invitados que los animamos a que armen sus cuentas. Tito, la ingeniera Barrera, nuestra jefa, ¿sí? Está haciéndonos el honor de escucharnos. Oh, muy bienvenida. Saludos. Ingeniera Barrera. Saluden a la ingeniera Barrera, por favor. Saluda a la ingeniera Barrera. Experience. Dice Luis Carlos que se está cortando todo. No, quiérete, amigo. No, o sea, vales mucho. No hagas eso, por favor. Que se cortó, dice Antonio Manzano. Maldita sea. Se me hace que estamos muy lejos del modem. También. ¿Tú crees? No, yo tengo 3 líneas. Yo también tengo 3. Pero 3 líneas. Sácala. Tengo 4 líneas y toda la señal. A ver, un momento porque se va a ciclar este pedo. Ay, Tito. Ay, Tito, por Dios. Oye, todo el mundo lo hacía, yo solo quería ser popular. Ay, perdón, fui yo. ¿Quién está broadcasting? Yo estoy broadcasteando. Wow, tranquilos. Debería de poner un aviso yo en mis redes y así de, por favor, no me molestes, estoy grabando. Estoy en el Poner Podcast. ¿Por qué hoy es miércoles de Poner Podcast? Nada más te voy a pedir, Tito, que hables fuerte como hombre. Sí, miércoles de Poner Podcast. Cacaroto. Listo. ¿Les late? ¿Ya se oye bien? ¿Listos? Tú dale. Venga. Vamos a comenzar. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. Hey gente, bienvenidos al Poner Podcast, episodio 21. Poner escuchas. Acaban de escuchar la voz de nuestro invitado, Chompi Vázquez. Hola. Arroba Arroba Chompy Vázquez. Siempre un placer cercano al paroxismo acompañarlos. Y bueno, también es para mí un placer tener la compañía de Sapo Rules. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este, el Puner Podcast, en su edición número 21, la Cámara de los Secretos. La Cámara de los Secretos. También tenemos la presencia de Don Charmín. ¡Qué pachacha, mi gente pechucha! Usted acaba de oír un montón de carros pasar, ¿verdad? Porque estamos totalmente al aire. Uh-huh. ¡Al aire! Claro. Y es que los camioneros están en huelga todavía por el podcast pasado, y por eso es que hacen tanto ruido, ¿no? Como que escaló y vienen a boicotear el podcast. Es que se molestaron por tu gran historia y los hiciste ver mal. No, ¿sabes qué? Me están reportando nuestro corresponsal en las vías, que en realidad es un desfile en conmemoración a la historia de Tito, que les llegó a los corazones, dude. Efectivamente. Pues bueno, sean bienvenidos a toda la gente que es su primer Pugner Podcast, que es la primera vez que nos escucha, que no creo que sean muchos, pero sean bienvenidos. A los que ya nos escuchan, pues, un saludo les mando. Yo propongo un hashtag. Pugner Podcast. Es ese. No, aparte de hashtag Pugner Podcast, sería así como hashtag sufro como Tito en los camiones. Me pongo pedo como Azcárraga, ¿no? ¡Oh! ¿Viste esa? ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Oye, que fíjense, antes de entrar, ¿vieron este video de la señora, de la diputada o senadora, no sé qué sea, que no la dejan subir al avión y que se agarran a golpes allí en el aeropuerto? ¿La diputada que estaba guapísima? ¿O eso? No sé si estaba guapo, pero es la nueva lady. No lo he visto. No, antes actualizado, ¿eh? ¿Cuál fue la última lady? ¿La Lady Profeco? No me acuerdo. Yo sí supe de esto. Fue en Airbus, una cosa así, ¿no? Algo así, que no me dejaron subir. No, espera. No, yo supe del dude que se le retrasó el vuelo, y el güey que trabajaba ahí se empezó a burlar de los pasajeros y se lo madrearon o algo así. Ah, pues yo también vi ese video. What the fuck. Bueno, muchachos, no quiero interrumpirlos, pero vamos a comenzar, ¿no? Harry Potter y la cámara de las grandotas. De las que toman fotos chidas, ¿no? Exacto. Pues para mí es la... ¿Sí? ¿Tú? Bájale tantito la música, pero tantitito. 2 decibeles, ahí están sus 2 decibeles. Ok. Pues es la primera, le venía comentando a Charmín, es la primera aparición de Dobby, de el basilisco, de Ginny. La primera y la única, ¿no? Del basilisco. No, sale en el 7 parte 2, muerto, y ahí todo deshecho. Ah, claro. Ah, es cierto, es cierto. Sale su cuerpo, su corpse. Su cadáver. También es la primera aparición de Tom Riddle. Tom Riddle. De Voldemort, ¿no? Voldemort. En cuerpo. Cuerpo y alma. Que yo quiero hacer así como que un paréntesis en eso, que yo soy muy fan. Yo me aventé los libros en español y era Tom Sorbolo Riddle. Era para que la frase se completara. Soy Lord Voldemort, cuando en inglés el güey se llama Tom Marbolo. Para I am Tom Marbolo Riddle, así es. Como los cigarros, ¿no? Ay, Tito. Ya se usó ahí el gol, Tito. No. Tito. Sí, yo también hace una o dos semanas terminé por fin de leer todos los libros de Harry Potter. Y pues sí, tenemos mucho material de qué hablar. Y sí. ¿Escenas memorables de Harry Potter 2? Yo creo que la primera, lo primerito, ¿no? La aparición de Dobby. Claro. Sí, que te salga el elfo en tu cuarto y empiece a decirte... ¡Ey, ey! ¡No vayas a la escuela! ¡No vayas! Cuando en realidad, pues Harry ahora considera a Howard su casa, ¿no? Su hogar. Su único hogar, ¿no? Pinche el bojete, o sea... Le avienta el pastel. ¿A quién le avienta el pastel? A la tía Petunia, ¿no? No, al jefe. ¿Al tío Bernardo? No, al jefe, no, del jefe tío. Del tío Bernardo, creo. Ajá. Ah, cierto, porque van a cenar, ¿no? ¿No está su amiga Tanita ahí para que nos corrija todo lo que...? Creo que está molesta, dude. Creo que está bien molesta, porque no le hemos invitado... Pero ya le invitamos. Lugar, ¿no? Ya tiene su lugar. Bueno, disfrutemos que nadie nos va a decir que tenemos todos los datos mal. Lol. ¿Qué más? ¿Qué te gusta de esta película, amigo Tito? Yo tengo la duda de si en ese entonces ya a Harry se le alborotaba la hormona por Ginny. la salva pues, y la, todo. No, pero la primera vez que la ve es en la primera película antes sí, de entrar a la... Ginny ya siente algo por Harry, ¿no? Eso sí estaba claro. El primer año que entró Ginny, ¿no? Que es sí, este. Sí, ya le por ya ahí no. le hacía latir fuerte el corazón, ya ¿no? Le abordaba los primeros indicios de hormonas. Sí. Y también recordemos Harry Potter y la Cámara Secreta, ¿no? Esta película verde. Sí, ¿verdad? Sí, totalmente. Verde. Que fíjate que vuelven a tomar este tinte verde en la sexta película. ¿Cuál es la sexta? La del príncipe mestizo. Oh, sí, es cierto. Hasta en el libro, ¿no? El libro no es verdezón. Sí, sí, la portada. Es marco negro con. Sí, portada. Uh-huh. Que fíjate que en la tercera película el tono es más azul. Sí. Es mucho más fría. Sí, pero va muy ad hoc, ¿no? Que sea verde por todo este tema del basilisco, de Slytherin, que está muy presente en la 2. Nos está diciendo Max Pardo. Ojalá si me hubiera parecido en Duende decirme que no fuera a la escuela alguna vez. A mí sí me apareció alguna que otra vez, y por eso no iba a la escuela, la Gazú. Neta. Sí. ¿Cómo se llamaba este duende de los Picapiedra? Gazú. Gazú, ¿verdad? Ajá. El gran. El Gazú. Gran Gazú. Que también sale en los Simpsons. Ah, sí. Pero es Gazú, ¿no? O algo así, no, sí. No me acuerdo, la verdad. Pues una escena que recuerdo mucho es cuando a Harry le rompen el brazo, la Bloodgear. Encantado. Oh, sí. Oh, y el Gilderoy, pinche profesor castrante, claro, ¿no? Sí. El mago mi rey. Exacto, era el mi rey. Yo creo que si Alfredo Palazuelos fuera mago, sería Gilderoy. No me acordaba de ese vato. Todos denle corazón a Tanit. Ya llegó a corregirnos todos. Todos denle corazoncito. ¿Para qué? Para que nos perdone y pueda estar con nosotros en los siguientes episodios. Le guardamos la película más más buena, ¿no? Más buena para ella y se enoja. No, ya iba la primer corrección, ya nos dijo que estamos bien pinche mal, que creo que el pastel se la aventó a la esposa del socio. Nos dice, están bien pinches muertos, nenes. Bien pinches muertos. Sí, a mucha gente no le gusta la 2, a mí me gusta. Oye, a mí también me gusta. Okay. De hecho fue la primera película de Harry Potter que vi en el cine. Creo que por eso le tengo cariño, por ser la primera que vi en el cine. Yo me tardé un chingo en entrarle al mundo Harry Potteresco. Yo el primer libro que leí fue el prisionero de Azkaban. Oye, by the way, aquí es la primera vez que sale Myrtle. Ah, la llorona, claro. Oh, sí, que sí, la actriz tiene ¿cuántos? ¿Treinta y tantos años? ¿Cuarenta y tantos? Sí, ya está viernes, ¿no? La actriz. Y aparte es así como que bien morbosota, ¿no? Ah, sí. No, pues a esa edad ya piensas en todo, hermano. Y luego, siendo fantasma y sí, pudiéndole ver a todos, No, y aparte en esa edad, perpetuamente. Y que sí, ¿no? Como que Harry por ahí lo espió en el baño, ¿no? En la 4. Sí. En la 4. Le vio su varita. Oye, pues le quería agarrar la varita, ¿no? Le quería agarrar la varita. Exactamente. Ok, nos dice Luis Carlos, jajaja, me los imagino viendo la película antes de iniciar el podcast. ¿Tú viste la película antes de iniciar? No, no la vi, pero la tengo muy presente. ¿Tú, Chompi? No, la única vez que apliqué eso fue con Volver al Futuro 3. Tú. Yo no, también creo que las únicas que vi fueron alguna de Batman, no me acuerdo, y también las de la primera de Volver. Yo vi la tercera también, nada más. Pues Harry Potter... 2. Gilderoy Lockhart, el profesor de magia contra las artes oscuras. Sí. De defensa contra las artes oscuras. Que era un pendejo, ¿no? Es que no mames. No, o sea, no era un pendejo. Era un pendejazo. Y lo que le sigue, ¿no? Y sí. Me acuerdo que están en. ¿Cómo se llama? Donde compro los libros. Son dos nombres. Super mojadísimas firmando libros, ¿no? Sí, sí. Ahí Tanit, si nos puedes ayudar, pues, por de favor. Hecho, en el libro la que se moja bien machina es la mamá de Ron, sí. ¿No? En la película también. Ah, sí. Sí. Sí. Sí, pude ver. No, olvídenlo. Las mujeres y sus. No era el caldero chorreante. Super... ¿Eh? No era el caldero chorreante. No, el caldero chorreante es donde pistean, creo. Cierto. Es que dijiste mojada y caldero chorreante. Caldero. Sí, se me ocurrió. Son dos nombres, Wilkes and Booths o algo así, o... No me acuerdo. Ese era para las cosas Bueno, no importa. Este, también esta escena, oh, el carro, el Ford, ¿cómo se llama este Ford? Ford el modelo. Anguila. Ford Anguila. También el Sauce Llorón, oye, no lo olvides. Oh, boxeador. Boxeador, imbécil. Tú estás escuchando Pocahontas. Yo tengo que aceptar que la primera vez que leí ese libro, yo me, neta me imaginaba a Flourish and Bloods. Lo sapea. Y nos sapea. Tranquilo, recibo, viejo. Recibo ese sape con amor. Sí, totalmente. Yo tengo que aceptar que la primera vez que leí el libro y decía Sauce Boxeador, yo neta me imaginaba un árbol con guantes de boxeo, dude. Sí, yo también, sí. Es que, bueno, a mí sí me tocó estar bien moco cuando leí los libros. Sí, pues yo... Oye, como... ¿cómo se llama la araña? La de Arago. Arago, que es la primera vez también que se llama Arago. Sí, ah, este que también es un ¿por qué objetito? No seguimos a las mariposas? Ay, le haces igualito yo. Es como te das cuenta de que Hagrid tiene problemas bien serios, dude. Sí. Que en la 1 dicen algo. Dicen... Es lo de su... Se hace tarde, ¿no? Les no, dicen. Es su... ¿No tenía un bebé dragón en la 1 o algo así? Sí, es Norberto, ¿no? Que resultó ser Norberta después. Ah, sí, es cierto. Sí, efectivamente. Qué buena memoria, Tito. Sí. Pues ni tanto, hay que recurrir a Tanit de vez en cuando. Claro. Ah, es que también hay niveles. ¡Oh, my God! ¡Oh, oh, nos moja! ¡Oh, oh, ese Ruta 2 se veía con malas intenciones, ¿eh? Casi me vuelve a arrastrar. ¿Qué otra escena? Hay mucho Quidditch. Me gusta que esta película tenga mucho Quidditch. Oh, a ver, yo tengo la duda. No sé si alguien me la pueda resolver. ¿El basilisco es una criatura mitológica así fuera del mundo de Harry Potter? Según yo, sí. ¿Y funciona de la misma manera? Porque yo cuando lo estaba leyendo se me hizo interesantísimo el pedo de si lo ves, te mueres. Si lo ves reflejado, te haces piedra. Oye, pero qué suerte, ¿no? Sí, sí, porque, o sea... Nadie se murió. Todos lo vieron reflejado, ¿no? Y aparte la... cosas súper pendejas, ¿no? En el agua del piso. Exacto. La señora Norris. La única que lo vio directo fue Myrtle. Oh, la llorona. Y Myrtle se petateó. Sí. Date cuenta de lo trágico que es cuando está el flashback de en el libro, que te das cuenta que, o sea, se murió alguien, fue atacado a alguien en Hogwarts y nunca supieron realmente qué pedo, ¿no? Creo que es la primera vez que muere alguien, ¿no? Tiempo, se fue. ¿Qué? ¿Se nos fue el stream? Se nos fue el stream. Pero sigue grabando esto, ¿no? No, esto sí es. Creo que sí sigue transmitiendo, parece que se fue. O sea, no lo agarra a ti, pero nosotros nos seguimos. Pero también se le fue a Luis Carlos. A ver, voy a poner esto más arriba, a lo mejor agarra mejor la señal. Si quieres, acércate. ¿Acá? Acércate esta. Dile que toma porque te apesta. Venga, eso no está al aire, maldita sea. Pero estará grabado. Como bonus para todos los que... Ya volvió. Los que ya volvimos. Los que se toman el tiempo. Ok, estábamos hablando te que... Apesta. Que a Tito se le empinan y... Ah, no, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ah, no, lo siento. Ay, que ya nos oyó toda la maestra. ¿Lol? Sí, que... Maestra. Que le aparecen los... Ah, su jefa, LOL. Es nuestra jefa. Que le aparecen los huesos, ¿no? Imagínate que te crezca un hueso. Debe doler, ¿no? Ah, que se le hace el brazo de Play-Doh y ajá. ¿De Play-Doh? Sí, está bien hardcore eso. Que se ¿cómo? Ve acá, de ver. Por tanta paz de Harry, ¿no? Ay, que se corta mucho. ¿Qué hacemos? ¿Deberíamos de meternos a esa cueva que veo? Yo creo que sí, ¿no? Vamos esa a... con wifi. ¿Vamos a esa cueva con wifi? A ver. Ese movimiento va a estar un poquito... No, no te apures. A ver, personas, les vamos a dejar un ratito la música... En lo que nos metemos a esta cueva que estoy viendo aquí en la punta del cerro. En la punta de... No, sí, vamos. Chistoso. Tenemos escuchas sensibles ahorita. Ok. Bueno, pues ya hemos encontrado refugio en esta cueva, ¿verdad? Con wifi. Con wifi. Bueno, sí. Esta cueva con wifi, qué suerte tenemos. Pues volvamos a empezar. Bienvenidos a Pone Podcast. ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Y tú, saludos. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Yo no tengo saludo, pero ¿qué onda? Puedes saludarme esta. Este, no, porque si se oye, se oye bien, Chompi, lo siento lejos. Sí, acérquete más, por favor, compañero. Todos acerquémonos a este fuego que hemos prendido para mantenernos caliente en la cueva. Ok, Alright. Ya, se me fue el pedo, George. Ánimo. ¿En qué nos quedamos? ¿Cómo se llamaba el Ford? ¿Alguien recuerda? Ford Anguila. Ford Anguila. Solo para entrar en... con el estado de boxeador y todo. Y se lo conqueteaban bien machines. Sí, no mames, oye, se dieron, yo le dieron la madre. Me cagué de risa cuando están en la estación King Cross y ¡pum! Chocan, ¿no? Porque es la primera vez que no entran en el andén. A tiempo, que no llegan a tiempo, ¿no? Y que entonces, por eso deciden robarse el auto del papá de Ron. No, y Ron bien, bien asustado. Vamos a perder el tren. Okay, y si nosotros no podemos entrar, mi mamá tampoco puede regresar. Que también fue el pinche elfo, ¿no? El que no les dio chance de entrar. Maldito elfo de mierda. ¿Sí fue él? Terminas, en esa película sí terminas como odiando poquito a Dobby. Todo es culpa de Dobby, pero cuando te dice, es que lo hice por ti, Harry Potter. No quiero porque no quería que regresara a Hogwarts, ¿no? Sí. Ay, tiene un fetiche con lastimarse. Ah, ya sé. Como Ken Berger que se corta. Balconeando a la banda. Pues él dijo, se corta, chavos. Oh, sí es cierto. No, es que sea fetiche, es que así están acostumbrados los elfos. Quiérete, amigo. Que tiene este trapajo, ¿no? Como este trapo. Ya. Es una funda de almohada, ¿no? Ajá. Ya nos volvieron pero a corregir. Después conoces a Kreacher y... No, Dobby está tranquilo. ¿Qué? Que le baje tantito. Es que como que Tito no, todavía no entiende mis... Tus señales de... Mis señales de... Pitcher. De pitcher. Exacto, Chompy. Chompy está en sintonía. Pues... Que no es no es fetiche, los Malfoy se lo ordenan. Esa era una broma, ahí sí no. Perdónanos, Tanit, era una broma. Y sí, aquí todo es una broma. All is a fucking joke, diría el comedian. ¿Qué más, Joss? ¿Qué? Ustedes en el chat díganos cosas interesantes. O sea, ustedes nada más quieren venir y que los entretengamos y que... Entretenme, payaso. Entretajadme. Divérteme. Cántame la cucaracha. Haz tu truco. Tócame la cucaracha con la lengua. ¿Qué pedo? Eres un asqueroso. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, traías ahí unos datos, ¿no, Tito? Unos datos curiosos. Tito, estás dormido. Estás disperso. No, Tito, eres bien... ¿Sabían que en Venezuela la película se mantuvo con el título original? La Cámara de los Secretos. Y no la cámara secreta. Aquí es la cámara secreta. ¿Aquí es la cámara secreta, neta? Órale. Ni idea. Oye, necesito que postees algo en el chat, Chompy. Si no, no puedo hacer como la voz de Chompy. Oh. Excuse me. Déjame. Es que yo solo traigo. Ya está patentado. Yo solo traigo mi móvil y. A ver si cuenta con la. No, mira, pues dime algo al oído. Ey, ¿qué pasó, chavos? Perdón, ¿qué pasó? Perdón, se me hizo fácil. No, hombre. ¿Sabían que los cuatro hijos de Chris Columbus aparecen en la película? ¿En serio? Sí. ¿Quiénes son? Fue la segunda y última de Chris Columbus, ¿no? Sí, es la última. Y también es la última del Dumbledore, de este actor que murió. Ah, sí, qué triste. Sí. Ya se nos unió Jezabel Belmar, muchas gracias. Genial, que estás aquí. Para que nos comentes que estamos bien tontos como Tanit. Ah, y también sabían que Daniel Radcliffe, su película favorita es La Cámara Secreta. Perdón, ¿sí? Su libro favorito. Libro favorito. Así es. Que es donde, bueno, vemos que también es la primera aparición de... Ah, no, Lord mentira. Baldura. Bueno, del Horrocrux como tal destruido. Sí. Del libro. Sí. Cuando le encaja el colmillo, ¿no? Que sangra tinta. Ajá, exacto. Oiga, pero... Y aparte es la primera película donde te das cuenta de que todas son un pedo gradual más hardcore. Bueno, yo quería también comentar que si te das cuenta en las últimas películas cuando intentan destruir los Horrocrux siempre pasa algo como bien acá hardcore, ¿no? Cuando Ron quiere destruir el... El medallón. Bueno, se le aparece Harry acá, Hermione, y O si pasan cosas así. Pero en la 2, cuando quieren destruir el libro, no pasa nada. O sea, solo el fantasma ahí de Tom Riddle como que le dice, no, no, aguanta. Bueno, pero también tienes que tener en cuenta que en ese entonces Voldemort estaba todavía bien puñetas, ¿no? Sí, de hecho como que no sentías a Voldemort. Esa es hasta la 4, donde sí ya llega así como que se saca la reat y órale, morros. En la 3 es pura fiesta, ¿no? Porque no aparece Voldemort. Pero bueno, ya hablaremos. Sí, ya hablaremos de eso después. Tito, te quieres comer todo el pastel y todavía ni ha llegado la sopa de coditos. ¡Pinches buenas frases, viejo! Hay que abrir una frase de Asaf, ¿no? Hashtag. No, van con la membresía Gold Premium Platino. Claro. Puede ser una app. Frases, una app de las frases. Frase diaria del Corner Podcast. Muy bien, bien, tus vientos. Ya sé. ¿Qué otro dato, Tito? Sorpréndeme. Blow my mind. Ah, te voy a sorprender. En la escena del Callejón Diagon, uh-huh, cuando todo el mundo está comprando los libros, en un estante aparecen los libros de Harry Potter. ¿Quién se da cuenta de esas cosas? ¿Los viste, duda? Es Harry Reception. Es Harry Reception. Oye, sí es cierto lo que dice Chompy. ¿Quién se da cuenta de todas esas cosas? O sea, eso está pegado. Uno como fan agradece esos detalles, ¿no? Bueno, es que uno como fan, no sé. Bueno, yo no soy fan. Pero, o sea, no sé. O sea, tienes que saber cómo se ve el lomo del libro de Harry Potter. Y luego reconocerlo, y me imagino que en ese entonces lo mejor era un DVD, ¿no? Que las cosas así de fondo tampoco se veían tan clarísimo, o sea, no sé, es... O sea, es gente de ahí de producción la que dijo eso. Sí, ya se lo sabía. Ah, ¿y sabían que el actor Rupert Grint de verdad tiene fobia a las arañas? ¿Neta? Sí. Qué pussy. Dice Tanit, no pasó nada porque lo que guardaba el diario es un recuerdo. Pero el diario también es un horocrux. Debe de tener igual parte del alma de Voldemort. Así Voldemort es que fíjate que como que lo iba construyendo el libro, los libros los iba construyendo y ya como que al final quiso... Pero yo creo que no le dolió porque todavía no era el cuerpo, ¿no? A ver, no estaba en cuerpo. Yo tengo una duda y a lo mejor nuestra amiga Tenet Martínez me la puede resolver. Ya después en la historia te dicen que todos estos horrocruxes son posibles matando gente. Entonces el duda los 13, 14 años ya se había escabechado a alguien. Yo creo que sí. Estaba bien tocadito. No, hermano. Pero no, ya los horcruxes los hace después, yo. Sí. Sale, creo que ya sale de Hogwarts cuando lo hace. Sí, porque haz de cuenta, él guarda su diario y entonces decide dejar una parte de su alma en el diario, pero ya después. Sí, no creo que a los 13. Todavía no estaba tan perturbado. No era un niño Mara o algo así, no te apures. No era esta Natalie Portman en Leon. Y también sabían que Emma Watson se rompió la muñeca durante la filmación. Oh. Si se fijan cuidadosamente, se ve la escayola bajo el uniforme. No me fijo tanto en esas cosas. Sí, aguanta. Además, hace mucho que no la vi yo. O sea, ¿quiénes son esas personas que se avientan la película cuadro por cuadro, dude? Ojalá les pagaran, ¿no? Ya sé. ¿Alguien ha visto cómo usan Adobe sin efectos especiales? No, como una pelota naranja. Es una pelota naranja. Sí, creo que va al borde de la cabeza, ¿no? O algo así. Que para que sepan a dónde mirar. Sí, ubicas estas películas de que usan CGI y voltean a otro lado. O voltean así como... ¡Ay, no, estúpido! ¡Al otro lado! Eso. Oiga, nos dice Tanit... Sí, a los 16, a su tío Morfin. Su primer horcrux es su tío Morfin. ¡Qué 11, morros! ¡I fucking knew it! Y también sabían que muchos niños... Que primero se tiró un palo con su tío... Ah, no, perdón, ¿qué dice? Pelota con un palo. Ah, es una pelota con un palo, ok. Tanit está dominando la sección de comentarios. Oye, pues es que Tanit es una eminencia de Harry Potter. Oye, ¿sabes dónde está Pau? A ver, déjame el tuiteo. Ah, ya sé dónde está, estaba en el cine. Ay, el loque. Ay, ¿por qué no me invitan? Oigan, hablando de cine, ¿sabían que muchos niños fueron a ver Scooby-Doo solo porque después de la película salía el tráiler de Harry Potter? Sí, ¿en serio? Sí. ¿Después de la película? Bueno, antes, claro, los cortos entraban antes. Es como, ¿sí sacan las películas de Kevin Smith? Kevin Smith. Ajá. Bueno, no me acuerdo, creo que para Scream 3... Oh, antes de la de Scream estaba un corto para Jay and Silent Bob Strikes Back. y la gente pagaba el boleto para ir a ver Scream, veía el corto de Jay and Silent Bob Strikes Back y se salía del cine. Oh, oh, oh. Así, ¿por no, bien? No sé si estoy confundiendo las películas, pero algo así pasaba. Yo no pagaría una entrada de boleto solo para ir a ver un trailer. Creo que Tanit fue a ver Scooby-Doo nada más por eso. No, dude. Yo cuando fui a ver la de Star Trek fueron los trailers más increíbles que he visto. A mí no me pusieron trailers chidos en Star Trek. A mí sí, dude. Me pusieron Thor The Dark World, me pusieron Man of Steel y Rápidos y Furiosos 6. No, a mí me pusieron la de Will Smith, ¿cómo? After Earth. Y me pusieron la del mundo secreto, la esta de animación. Ah, sí, la de Epic. Y me pusieron otra X así. Oh, paréntesis. Qué buena es Star Trek. Oye, tienes que hablar más fuerte, hermano. Qué buena es Star Trek. Sí, definitivamente, una cosa que deben de ver. Yo lloré con Star Trek. Yo bueno, casi lloro. El niño era de todo, pero... Bueno, de hecho... ¡Oh, Dios santo! ¡Con! ¿Podemos spoilerear? Ya pasó bastante tiempo. Sí, ¿no? Y si, a ver, ahí va. Y si no quieren oír el spoiler, tápense los malditos oídos. Sí, no se salgan. Solo sí. Tápense los oídos. Sí. Ajá. A mí, Into Darkness me hizo hacer algo que odio hacer. Odio que la gente lo haga en el cine. ¿Aplaudiste? No. Gritar. Dijiste, ya llegué. No. Y cuando balean a Pike, yo sí fue, ¡no mames! En el cine. Y me di pena de mí mismo y me odié a mí mismo un poco, pero así de cabrón me tenía metido Into Darkness. Historias de tristeza con el buen Chompy Vázquez. Nada, quiere impresionar con su historia de tristeza. Sí, ¿verdad? No te va a salir, dude. No, pero no te va a salir mejor que la mía, dude. La arrastrada. El arrastrado. No. Para el cine, dude. Ese es épico. Sí, en un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Ya sé. No, porque los niños se van a suicidar de los camiones o algo así. Oigan, noticias de último momento, me están diciendo que no pueden entrar a Plus Beats. Ya nos lo tiraron por tanto entrar, chavos. Pues a ver si pagan. No, la verdad sí, porque ya se excedió el ancho de banda. Ahí por si nos quieren donar, les voy a pasar mi PayPal para que nos donen $1 para comprar un servidor. Fondea, hay que fondear Plus Beats. Sí. Hay que meterlo a Kickstarter, ¿no? Claro. ¿Qué más de Harry Potter y la cámara reflex? ¿Qué se nos olvida? Oye, te llegó un casetín, ¿ya viste? El Fénix. Ah, el Fénix. Y la espada, de Godric Gryffindor. Que aparece dentro del sombrero celestial. Sí. Que después te la arruinan diciendo que la espada... Bueno, más bien el duende se pone al pedo porque reclama que la espada es de los duendes. Sí, porque está forjada por duendes. Pero también nos estamos adelantando. Pues sí, ¿no? Sí. Que también pasa algo así con el Señor de los Anillos, ¿no? ¿Quién tiene espada forjada por la gente de su especie? ¿Los elfos? Porque los elfos hacen todas las espadas, pero... No. Los elfos no hacen todas las espadas, pero las espadas que hacen los elfos son especiales. Pero si te fijas, todos usan de esas. No. Porque son las más chidas. O sea... Pero si fuiste... Forja tu propia espada, dude. ¿La espada de Aragorn es de elfos? Sí. Se llama... Ah, ya se me olvidó. Eso me encanta, que tienen nombres. Sí, tienen nombres por sus proezas en batalla. Y luego es genial. Podría ponerle nombre a otras cosas. La espada... En el Hobbit, cuando se encuentran las espadas, es increíble, porque... Porque yo no he visto el Hobbit. ¿No has visto el Hobbit? No. Eres como Tito. Tiene pero él sí tiene novia. ¿Y luego? O sea, la física tiene sus límites, pero... ¿Esto qué? ¿Qué pasa aquí? Ah, sí, llovió hace ratito. ¿Cómo? Toleada. ¿Toleada es la del Hobbit? La de Aragorn. Bueno, luego hablamos del Señor de los Anillos, que es una de mis trilogías favoritas. Sí. Deberíamos hacer una saga del Señor de los Anillos. Yo lloro con la vida. Yo soy bien joto para las películas, me caí. ¿No has visto el señor? No, yo lloro con la comunidad del anillo. ¿En serio? A mí se... ¿Sabes qué? Cuando se muere Boromir. No, ¿sabes qué? Yo siempre me imagino cuando están las escenas de Frodo y Sam juntos así cerca. ¿Qué? No inventes con la tensión homosexual entre esos vatos. No importa cuántas veces la veas, siempre me imagino cómo se besan. O sea... Para un chiste de esa índole, vean Clerks 2. Oye, dude, Clerks 2 es increíble, lo amo. Sí, sí, sí, sí, sí. Y la 1 también. Porque solo hay una trilogía. Y no es el regreso del, del sí. rey. No. Es el regreso del Jedi. Del Jedi. Tú sí me entiendes, hermano. Oye, que llevan a sacar la tercera parte. Bueno. Sí. Ah, sí, Harry Potter, Harry Potter. Se Harry están Potter. Besando aquí, Chompy. Sí, sí. Guácala, Harry chicos, Potter. Por favor. Este, Max Pardo por ahí puso la poción. Ah, cierto, la poción multijugos. Sí, sí, sí, sí, sí. Ay, que esta niña se hace gata. Sí. Este, ese se llevó el feo, se Chompy. Pasó de gata, rey. Cierto. Sí, que este Harry y Ron se hacen Krabby Goyle. ¿Y qué? ¿Cómo hacen que estos dudes se desaparezcan? ¿Krabby Goyle? ¿Qué les hacen? Los duermen con pastelillos. Ah, cierto. Eso pasa en el juego. Que el juego es muy bueno. El juego, oye, el juego es increíble. Ah, oigan, también es aquí es donde Harry habla parcel por primera vez, ¿no? Oh, cierto. Oye, que no se da cuenta que lo y habla. Y que tienen la pelea arriba de la mesa. Eso es increíble. Los duelos, ¿cómo se llaman? Increíble. ¿Los duelos? Que, sí, los duelos. Está aquí. ¡Awesome! Okay. Que no, que primero es Snape contra Lockhart. Ajá. Ah, buenísimo, dude. Y después Malfoy no, contra y en el juego que ya te los incluyen, ¿no? Sí, que tienes que batirte en duelo. El juego es fanservice puro. Esos juegos de PC One. El 3 ya no lo jugué. Aquí tengo una oportunidad para trolear a Tanit. Venga. Dice que las espadas brillan cuando se acercan los orcos. Solo la de Frodo. Y no, solo la de Frodo. Solo la de que era antes de Bilbo. Solo esa es especial por eso. Porque brilla cuando se acercan los orcos. Tanit, aceptamos que tienes todo el power para mira, callarnos sobre, sobre con... Harry Potter, yo no me puedo meter contigo, neta. Pero, dude. The Lord. The Lord. Is the Lord. Éxito. Bueno, nos dice Tanit, la sala común de Slytherin, la casa de Ron, les faltan muchas cosas. ¿Cierto? Y se desvían a otras películas. Que en la película no aborda mucho la casa de Ron. En cambio, en el libro y la película. Es que está fea, digo, guácala con su casa. En el libro yo me lo imaginaba así como con... Que te lo pintan así toda torcida y así. Yo me lo imaginaba como un signo de interrogación, dude. Así, totalmente imposible la casa o algo así. También sale este reloj, ¿no? ¿Recuerdan el reloj? Ah, el de las caritas. Sí, que sí, sí, cuando sí. salen en tal peligro lugar, de muerte. En peligro de muerte, efectivamente. ¿Te imaginas la angustia de la mamá de Ron de después en las películas últimas, ver todas las putas manecillas en peligro de muerte? Deja de eso, o sea. Claro, pues Voldemort suelto. Imagínate, el pobre papá nunca podía aplicar la de, estaba trabajando en la, tarde en la oficina. Ay, pinche reloj, estaba diciendo que andabas pisteando, infeliz. Exacto, maldito reloj. Y que el papá de Ron como que le tenía una fascinación por las cosas móviles, ¿no? Sí. Le decía, oh, estos... ¿Qué función tiene el patito de hule en la bañera? Que después en otras películas él dice, ¿cómo se usa el metro? Y ya, que no puede pasarlo. Ah, sí, sí, sí, sí. Oh, ustedes los muggles, ¿cómo se las ingenian? ¿Qué más? Digan algo, dude, digan algo. ¿Qué hay en el chat? Dice, la canción de fondo es genial, dice Ken Bebe. ¿Qué estamos escuchando? Swords and Sorcery, Lone Star. Lone Star. Me suena. Oh. No, pon mejor la canción del océano de Wind Waker. ¿Sabes qué? ¿Qué pasa aquí? El karma. ¿El karma? ¿Por qué? El karma que le llega a Lockhart. Ah, sí. Cuando le quiere borrar la memoria a Ron y a Harry. Oh, que no olvidemos, cierto. Agarra la varita de Ron. Ron. Ajá. Está toda rota. Y empieza a decir, oh, sí, todos me van a creer. Porque llegamos y estaba el cuerpo descuartizado, muerta, y ustedes perdieron la cabeza y se volvieron locos y por eso no recuerdan nada. Exacto. ¡Olvídate, mocos! ¡Tómala! También nos faltó mencionar que Ron, perdón, que Draco le dice a Hermione, sangre sucia, y Ron se enoja y le avienta una maldición, pero... Para comer babosas. Exacto. Vomita pura cochinada. Y en el juego pasa cargando a Ron mientras va vomitando babosas. Oh, sí. Leyendo el libro decía que vomitaba las babosas sobre una palangana. A mí me tomó años saber que era una palangana. ¿Qué es una palangana? Pues creo que es como una cubeta. Ajá. Creo. Cierto. Porque llegan con Harry, ¿no? Ajá. Y que Harry, no, llegan ellos y así, pues, no, Hagrid, sabrá qué hacer. Sí. Y Hagrid, toma, es mejor que salga. Y es todo su pinche remedio. Mejor afuera que adentro. Lo que está así de raro en el libro es la de Luna, porque es una pieza de ajedrez. ¿De qué está hablando, perdón? De la casa. Oh, sí. Nos dice Luis Carlos, te está agradeciendo el fondo musical, claro, que está muy padre. Ya lo dijimos. Ya sabe la sección musical. Ah, en serio, perdónenme, es que, ay, me traen loco, porque el hámster ya me está, como dijo Luis Carlos, que si ya lo había alimentado, lo olvidé. Oye, sigan a las arañas. Ya le dimos de comer al hámster de Plus Beats para que siga jalando, porque se nos pone en huelga. Si Hagrid sale vivo de Azkaban, yo mismo lo mato. ¿Por qué mandaron a Hagrid a Azkaban? Porque pensaron iban que... a mandar, ¿no? Porque pensaron que él soltó al monstruo, ¿no? No, pensaron que la araña que tenía algo era la que había matado a bueno, Mifre. Sí. Que que bien sutil, ¿no, Hagrid? Oh, si alguien busca respuestas, solo le diré que siga a las arañas. Ah, sí, y le voy a salir, claro. Le voy a saliendo. Ah, sí, y alguien tiene que alimentar a Fang. Porque estaban debajo de la capa mágica, ¿no? De la capa de invisibilidad. Invisibilidad. Que por ahí venden un... Oye, que también en esa escena te da la sensación de que Dumbledore puede ver a través de la capa. Ah, oh, cierto. Sí, totalmente. Cierto, porque voltea en un momento a ver a la esquina. Y dice como ñacañaca. Y eso me desesperaba, el puta, ¿puede o no, maldita sea? Efectivamente, algo que nos falte mencionar. ¿Qué? Pues está muy, la verdad se me hace una película muy completa. Sí. Y ya llegó Pau, dude. No he leído el libro, la verdad. Yo solo he leído los últimos libros, pero sí fue la primera película que vi. Y aún así me dejó una experiencia muy buena en el cine. Fue mi primera película de sí, Harry Potter que vi en el cine. A ver, si abrimos el libro randomly, saldrá a algo ver, bueno. Mira, ahorita que dices... Yo lo leo, dime cuál y lo leo con la voz de Chompy Fake. Ah, espérate, okay. Nos dice Tanit, y sí es cierto. Por ejemplo, dice... Las mandrágoras, el cumpleaños... Las mandrágoras. El cumpleaños cierto. De muerte... Ay, se me perdió. Aquí está. El cumpleaños de muerte, los vatos que llevan mensajes de San Valentín. Y sí es cierto, muchas cosas que se pierden en la película, que están en el libro, pero que están en el juego. Claro, el juego es más completo que la película, fácil. Cagado. ¿Cómo se llaman los mensajes estos que llegan, que hablan? ¿Vociferadores? Vociferadores, Chompy, cierto. Ay, que le llega Ron. Dices, me estás escuchando, inútil. Sí, no, y luego volteé ahí. Felicidades, Ginny, entraste a Griffin. Sí. ¿Eso es en la 2? Sí, porque se roban el carro. Ah, sí, es cierto. Llegan. Yo. Ah, que recuerdo... cuando llegan con Snape y Snape les está poniendo una cajetiza. Sí, no mames. Sí, Snape. De esas de cuando se te olvida checar Cardex y tu tutor. No. ¡Puf! No. Sé de qué hablas. O sea, ¿podría estar totalmente equivocado? Chale, acabo de encontrar una buena frase. Venga. A ver. Lo voy a leer con voz de Chompy. Fake as Chompy. Hermione, gritó Ron. Hermione yacía completamente inmóvil, con los ojos abiertos y vidriosos. Claro, porque las mandrágoras eran las que despetrificaban, ¿no? A los petrificados. O sea, ¿qué pedo? ¡Claro! Porque... Acaba de darse cuenta. ¿Cómo no nos dimos cuenta? No, bueno, ya no me acordaba de las... Claro, porque los unicornios tienen sangre plateada. Sí, de la... Yo no me acordaba de lo que hacían las mandrágoras. Oye, que Hermione, estando petrificada, les da la respuesta. ¡Oh, sí es cierto! Con una hojita de papel arrancada. Claro, porque como que intuía, ¿no? Que la iban a petrificar. Pues no intuía, pero pues se andaba por si las moscas con el espejo y buscando, ¿no? Sí, o sea, para como es esa mujer, sí ya sabía, da huevo que me voy a ir de la reata. Dice Jules Moon que ya llegó y le mando un super besote. Oye, y un abrazo y te quiero mucho. ¿Qué onda con...? A mí no me salió su siguiente comentario. Ah, Ginny. Ay, dice que Ginny. Oye, Ginny, ahorita Ginny. Oh. Oh, Bonnie Wright. No, Wright. Lo siento. Emma Watson y ya, cállense. No, ya. No, mira, pero estamos hablando. Edward. Estamos hablando de que Ginny estaba feita. Estaba feita. Estaba pequeña, era una niña. Sí, esa porrula, o sea, es pedófilo. ¿Qué onda? Porrula, hubiera estado guapa y qué, te la violaba. No. Yo creo que se hubiera dicho chido a los 12 años de edad. ¿Qué pedo con ustedes? Sí. El punto es que ahorita... ¿Pedo ruso o qué? Buenísimo, adulto, buenísimo. Eso es la venganza de Pito, digo, de ti. Dice Pau Tello que también ya llegó, ya dijeron eso, ¿verdad? Un abrazo a Pau también. Un abrazo, Pau. No estaba feita, pues no estaba feita, pero Mike, una niña. Mike nos dice Aragog, sí, ya hablamos de Aragog, que creían que él era el asesino. Y que hablaba, ¿no? Aragog. El asesino. Que tenía como 12 millones de hijos, ¿no? O algo así. Oye, que salen después, ¿no? Efectivamente. Que dice... ¡Qué pinche miedo! Que llegan y dicen, somos amigos de Hagrid. Y luego ya cuando se van, yo respeto a los amigos de Hagrid, pero mis hijos no tienen que comer. Ajá, oh. ¡Ay, les voy a cargar la riata! ¡Qué fuerte! ¡Básculas! ¡Ay, qué feria, mijo! Ahora sí te va a llegar. Me gustan tus tenis. A ver, ¿qué más trae? Aragog y su ejército de chacas. Dice, ya hablaron del cumpleaños de muerte de Nick. Pero es que el cumpleaños no sale en la película. Y es para nada más uno, ¿no? Lo mencionamos. No, es de la 2. ¿Sí, no? Creo que sí. Sí, es de la 2. Y pero luego, a ver, corríjame si estoy equivocado, pero ¿no le dan un pastel todo ojete o algo así? No me acuerdo. Todo podridito. Ah, sí, y, ¿no? Sí, ¿no? Creo que sí. No me acuerdo. El libro 2 fue de los libros que leí y solo leí una vez. Que para una mejor experiencia deberían de jugar el juego de PS1. Sí. Sí. Lo único que leí varias veces fue el 4 porque es mi favorito. Los dos son muy buenos. Ah, los ¿no dos, era esta? Los dos juegos. Mi favorito es el 4. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡De pechito! Sí, hermano. Muy bien, muy bien. Me gusta esa actitud de alburera, cuenta. Ah, dice Max Pardo, a los fantasmas les tienen que dar cosas podridas para que les sepa algo la comida. Chale. Oh, qué pinche fuerte, vida, ¿no? O sea. Dude, ya no están vivos, dude. Pero, o sea, creo que te dicen que tienen opciones, ¿no? Que tienen sí, la de oírse de hecho, al más allá o algo de así. De hecho, los que son fantasmas es porque no querían irse. ¿Qué? ¿Qué después, ¿Qué huevos eso, de quedarse? Que después eso mismo va y le pregunta Harry a Nick. Exacto. Cuando sufre la pérdida de. Se me dio su padrino, se me dio su nombre. Sirius. Sirius. Sirius. Es que iba a decir el comisionado Gordon, pero... Yo estoy emocionado. Es que para ver, Toraza, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pueden hacer los fantasmas de Harry Potter? Así, neta, ¿qué pueden hacer? ¿Atravesar pared? Ah, yo estoy súper emocionado porque ya el siguiente capítulo, el siguiente episodio y la siguiente película, ya aparece mi ídolo Gary Oldman. Gary Oldman. Gary fucking Oldman. Sí, comisionado Gordon. Que me encanta no, cuando papá, aparece... Este John Baptist... No me acuerdo oh, qué. El de el quinto dude. Elemento. No, el dude, quinto, no, dude. El quinto elemento y la de Leon. No, ajá. Leon. El no, pero el perfecto Leon asesino. Es, ajá, pero el Leon es el bueno, ¿no? Sí, pero no me acuerdo no, cómo se llama. Con Drácula, bitch. Oh, pero Drácula. Pero es que sabe. Pero sí, es un actorazo. Sí, totalmente. Sí. Nos dice de también. Hecho, ¿han visto? Ah, bueno, perdón. Ah, fuck, ¿cómo se llama una que True Romance? Oiga, me suena, escrita me suena. De Tarantino, que sale Gary Oldman así como que con un ojo no le he visto. Con un ojo jodidito y todo cicatrizado. Ah, que Gary Oldman también sale en El Silencio de los Inocentes, ¿no? Bueno, en la 2 o en Batman. Que es como el vato que está todo madreado que tiene como el único que sobrevivió. Oh, sí, es Mason Berger o algo sí. Así. Okay, no pero dice, también okay. Es Draco entra al equipo de Quidditch, ¿no? De Slytherin. No. No entra. Compró su entrada. Sí. Sí, porque les compró todas sus Nimbus 2001. ¡Papi! Es así como cuando el Chiquis fue al Mundial. Algo así. Pero nada como la saeta de fuego. Dude, pero nada como la saeta. Sí, las Nimbus. Nos dice Dani, toda la comida es Potterfacta y el libro es en esa fiesta donde conocen a Myrtle. No leí el libro, ustedes qué pintan. Son los representantes de cada casa. Solo eso, vigilan y transmiten mensajes. Y el varón controla Pips. No, pero yo me refería a algo así como: no pueden, o sea, pueden comer puras cosas gachas. No pueden, pues no sé, golpear a alguien o así. No, pueden echar romance. Yo creo que después de cientos de años. Ya dices que hueva. Ya ni te puedes suicidar, papá. O sea, no. Qué onda triste con eso. Hasta para te la gusta. Sí. Yo creo que después de cientos de años le agarra sabor a la comida protefacta. Infrastructure. Es que está hablando Parcel, el buen Asaf. Sí. Parcel ruso. Oigan, también nos dice Pablo, los fantasmas se vuelven más importantes conforme avanza la saga. Claro. Por ejemplo, Rowena Ravenclaw. Oh. ¿Qué hace ella? No me acuerdo. Dice dónde está la diadema. Oh, sí, cierto. La diadema de su mamá. Sí. ¡Mamá, dónde dejaste la diadema! ¡Mamá, la diadema! ¡Si voy y la encuentro, qué te hago! ¿Es mi imaginación o el basilisco se pareció un poquito a Godzilla de... Oh, sí, cierto, ¿verdad? Sí, kinda, la neta kinda, sí. Sí. Y bueno, yo, a mi muy humilde ver, se veía medio fake hasta cuando salió la película, ¿no? ¿De Godzilla? El basilisco. Godzilla. Ah. Yo sí lo vi medio sí, fake. Sí, sí. No, cuando se sube a la está la escultura esta, la estatua, sí, y se sube a pelear arriba de la cabeza y el basilisco se mueve así como que bien troncote para atacarlo. Ahí sí se ve chafilla. De la 3, ya los hombres lobo ya sí se ven así como que semiquicas. Oigan, voy a ponerles algo en el chat y lo voy a postear y también se posteó en mi Twitter. Entonces le va a salir a Igeok y le va a decir, te la comes. Le tenemos que dar retweet o algo así. Si quieren, denle retweet. Si no, vayan y pónganle a Igeok que se la come. Híjole, no. Yo no me llevo con el homie. No importa yo. No hay pedo, no hay pedo. Pues vamos con lo que sigue, ¿no? Ya tuvimos casi una hora de... ¿Y a Harry Potter qué? Chompi, tranquilo. Ahí hay dos chicas que podrían matarte por decir. Me van a matar, Chompi. Yo que tú llegaba a mi casa, me despedía de mis papás, de mis hermanos, crucio, de mi perro, de mi novia. Y te preparabas para no despertar mañana. Pips no sale en ninguna película. No. Pero en el juego sí, por eso fue en el juego. Y luego en los juegos sale de formas diferentes, ¿no? Pips. Ajá. Sí. Que yo recuerde. Creo que por ejemplo los de Game Boy. Advance. Lo modifican. Ajá, sí. A mí sí me hubiera gustado ver a Pips en las películas. Yo no pienso que sea una pérdida así como de... ¡Ay, maldito sea, no tiene Pips! No, a ti te hubiera gustado no ver a Jar Jar Binks en el episodio 1. Cállate. Pero es bien chistosa. Yusa no saber. Besa, guana. No, pues vamos a entrar. Estar muy agradecido. Pues vamos a entrar. ¿Cómo le decía el jefe de la tribu? Por ahí vi que estaba el episodio 1, pero un güey había cortado todas las escenas donde salía Jar Jar Binks y no la podía subir por derechos de autor. Oh, no. Yo oí el video de un dude que ama tanto Star Wars como Call Me Maybe, tanto como yo. Y hace la canción de Carly J. Rapson, la de Call Me Maybe, con puras frases de Star Wars. Pues de hecho, ayer Jules me pasó una canción que estaba muy chida porque es Somebody That I Used to Know, pero. Ajá, pero con letra de Star Wars y... What happened to the Star Wars that I used to know? Tengo que decirlo. JJ Abrams no ha decepcionado con las últimas dos de Star Wars. No, yo también. Y creo que ya lo tienen como director del episodio 7. Sí, dude. Mi fe en Star Wars revivió. Dude, eso lo dijimos aquí hace como un mes. Sí. Sí. No, ya más, bastante. No tengo memoria, pero solo quería decirlo al aire. Sí, dude, sí. O sea, yo... Ya está salido de entrevistas y le han preguntado de Star Wars y todo, ya está más que confirmado. Cuando yo vi Star Trek Into Darkness, dije, verde, lo que puedo esperar por Star Wars es awesome. O sea, hablando de Star Trek, de que te gustó mucho, Chompy, tengo un link por ahí que tal vez deberías leer. ¿Yo? ¿El mismo que te pasé a ti? ¿Cuál? El de Star Trek. Está muy bueno ese post. Oigan, ¿quieren que entremos con noticias? Ahí les va el video si lo quieren leer luego. Espérate, vamos a leer antes. Tanit Martínez es una pérdida en la 4. Yo sí quería verlo diciendo adiós a los gemelos. Y Pau Tello dice, pero acepto que en cuestiones de producción era innecesaria su presencia. Ah, ya, cierto. Pips no sale, pero el varón sanguinario es el único que lo controla. Y luego dice, ya sobres, Pau. Vamos a desempolvar nuestras cuentas de... ¿De qué? De... ¿HL? No, Hewlett Lockett. No, es Halley Lotter. Hughes. ¿Dónde está ese? No tengo idea. Quería decir algo. Hughes Lefner. Quería decir algo. Harry Latino, chavo. ¡Oh, shit! Ay, buscando el comentario abajo, está hasta arriba. Harry Latino. No te manejo esos Estaba foros. Tratando de buscar una cosa así bien porno, pero no me salió. Ok, ¿qué más tenemos? ¡Hola, mundo! ¡Bienvenido a Macaber! ¡Hola! Vamos a darle corazón. Corazón, sen. ¿Pasamos a lo que sigue? ¿Qué tenemos en lo siguiente, Híjole, amigo las Charmín? Noticias que no es el trabajo de... Pero la primerita que puse, no es tan importante, pero es... no es necesario comentarlo, pero me parece un poquito interesante. Facebook ya va a tener cuentas verificadas. O sea, si tú creías que Justin Bieber realmente te había mandado una petición de amigo, pues ahora vas a ver si de verdad era Justin Bieber o un señor de 55 años, que está buscando jovencitas de 12 años ¿No era Justin Bieber el que me mandó esa solicitud? Si no tiene una palomita azul al lado de su nombre, no. Exactamente igual que en Twitter, pero ahora con Facebook tiene cuentas verificadas. Eso está bien, fíjate. Está bien porque existen muchas cuentas que son, o sea, de fans y, bueno, y hay unas que no son de fans que se hacen pasar por el artista. O a lo mejor que son de fans que, o sea, en buen pedo hacen una cuenta como de su artista. Oh, sí. O de la película o de lo que sea. Porque y tú esperando noticias de porque ese. Porque el artista o la película o eso no tienen página de Facebook. Ajá. Y el dude dice, va, yo lo hago. Y eso está chido. Y fíjate que hay muchas páginas oficiales que no tienen muchos seguidores. Por ejemplo, se me viene a la mente la de Only God Forgives. No tiene muchos seguidores, pero... Excusen mi pendejez. ¿Qué es Only God Forgives? Oh, my God. Una película con un tipo muy guapo en ella. All right. No, es lo nuevo de Nicholas Winding Refn y Ryan Gosling. Ryan Gosling. Vi Drive y me enamoré del vato. Por la cara que estabas haciendo estaba a punto de golpear. Bienvenido al club. Ryan Gosling, hazme un hijo, por favor. Corrígame si me equivoco, pero... Te equivocas. No le han dado like a las páginas, a veces por el número de likes que tienen. Ah, sí, que dices, esta a lo mejor sí es la buena porque es la que tiene más likes. Millón, y tómala, no es la buena. Para eso Facebook está verificando las cuentas. Qué bueno, sí, hacía falta. Dice Macabre, yo tenía amigo a John en Vázquez. Creo que era un hacker o algo así, porque la verdad no lo ubico. Dice Tanit que hay varios. Aguanta con todo. MuggleNet, Blog Hogwarts, el diccionario, Pottermore. Wow. Daniel Radcliffe no tiene Facebook. El único que sí tiene es G Plus. LOL. Soccer. LOL. Bien hipster el dude. Sí, ya sé. Oye, no se supieron nunca el troleo de Harry Potter. Bueno, de Daniel. ¿Le gustaban los caballos blancos? Le gustaban los caballos blancos. Y aparte, con los paparazzi, siempre usaba la misma ropa. ¡Ah, muy bueno! Siempre. Entonces, sí, un mes. Exacto. Sí. Un mes sí, un mes otra y otro. Para que así los paparazzi, pues las fotos se hicieran viejas. O dijeran, pues sí, esta es vieja. Entonces, es que como le tomaban fotos y todos los días salía igual, la gente, la prensa no las compraba. ¿Por qué? Porque eran iguales. Exacto. Entonces pensaban que pues no, que eran del mismo día y no se la querían comprar. Imagínatelo así como llegando a Zara, ¿no? Dame toda esa de la misma talla, igualita. 15 de esas. Sí, por favor. Ese bufanda rojo con amarillo. Sí. Oigan, denle corazoncito al Puner Podcast para que en los rumbo del programa lleguemos a los 100. Dice Pau, estos son solo los sitios en español que deben consultar si se habla de Harry Potter. John Vasquez es el creador de Invader. Ni siquiera vimos la película antes de hablar de Harry Potter. Oh my God. Invader Sim es... La gente tiene que saber que de repente le vamos a mentir, ¿no? Aquí. Sí, o sea... Pero yo no sé quién es Pip. Ah, no se crean. No, pues nosotros damos nuestro comentario. Claro, sí, es una opinión. Ya vendrán y ya voy a verificar la cuenta de Don Plusbit. Pero ese no es famoso. Sí, como latigazos en el aire o algo así. Sí, es que el hámster me tiene con un cuchillo aquí al lado. Ok. ¿Cuál es la siguiente noticia? Espérate. Nos dice Pau Tello. Yo una vez agregué a mi cantante favorito, Joan Sebastián. Perdón. Hey, you! In the mirror on the wall. Yes, no, perdón. You. Era Sebastián Isambard de mi grupo favorito, Il Divo. Cuando recién abrió su Facebook y lo agregué como hermano. ¿Sabes qué me pasó? Yo una vez vi una película italiana y busqué a la actriz y lo que encontré no fue una fanpage, fue su Facebook, literal, así, su personal. Y dije, ¿sí será o no será? Tenía 6 amigos. Y la agregué. Y pasaron los años, te lo juro. Y de repente me sale la notificación, te ha aceptado. Y así de bafo. Pues, bafo. El dude que hizo esa cuenta fake, pues se metió otra vez y nos aceptó. Y ya me metí, y no, neta, era su Facebook. Tiene así fotos de con su familia, así. Como que hizo esa película y ya no hizo nada más. Su moxita. Entonces, fotos de moxita. Así, con la familia, casual. Y dije, qué pedo. Tengo en Facebook una actriz italiana desconocida. Nos cuenta también de su historia, que luego las otras fans se dieron cuenta y le empezaron a mandar solicitudes de familia y canceló todo. Bummer. Qué triste. Yo quisiera mandarle una solicitud de matrimonio a Scarlett Johansson, pero... y que te la acepte de pura mamá. Sí, a huevo. ¿Ustedes creen que se cambien los nombres? Yo, no, ¿verdad? Sí. La... No, tipo y nada más de Facebook. No, más bien ponen su nombre. Yo Facebook, digo que... No. Yo digo por que ejemplo, buscas Carlos Esteves y te sale Charlie Chin. Ah, huevo. No, pero pues también así como que se duda de odiar su nombre. No, no, yo creo que tienes una opción de que tú quieres que los demás te vean, te encuentren en Facebook o no. Entonces, sí, tú puedes, o sea, que solo tú puedes agregar, perdón, gente y no que te agreguen. Yo creo que hacen eso. Y también sí, ocultar tu Facebook, o sea, nadie sí, te sí, puede encontrar. Ni por correo, ni por correo, nombre, ni claro, por el nombre, así. Yo siempre he dicho que Facebook es una muy buena red social si sabes usarla. Sí. No en cuanto a lo que postees, sino a lo que a dejas leer sí, y a sí, lo que dejas que sí, vean. No mandas tantas ¡oh, my God! De Farmville a ver, Chompi, lee esto. Por cierto, apóyame en Candy Crush. Yo me puse a stalkear con la vocalista y exvocalista de un grupo, The Creepshow, y son hermanas. Y una sí me aceptó la solicitud y ahora nos enviamos videos de Candy Crush. Sí me salió, ¿verdad? La voz de Chompi. Sí, no, Jesús, ya. ¿Cuánto practicaste antes de venir? A mí no me hizo gracia. Chompi, ya, neta, no te no, no, es que me arremeda bien chido, güey, o sea. Ay, sí, le sale muy bien. ¿Qué quedado? No, pues, yo nunca me he enviado, nunca he jugado con un famoso. ¡Oh, no mames! Macabre tiene a todo el equipo de Screw Attack agregado. Fuck, I'm so fucking jelly. Yo tengo a todo el equipo de Plus Beats agregado. Dude. Eso no cualquiera. Tengo a la sexy vaguita. Oh, shit, manega. Posa. Oh, qué bueno está esto, hermanos. Hermanas mías. Dude, estoy tan celoso de Macaber en estos momentos. Si quieres, te lo presento para que hagan migas. Y me presentas Tothering Craig y todos esos vatos. ¿Qué más tenemos, hermanos? Tenemos una pequeña nota sobre la E3. Hermanos de podcast. Battlefield 4 va a mostrar su multijugador en la E3. En el... ¿cómo se dice? En el piso de exhibición. En un el 10 de junio. En el evento de Electronic Arts. Y literal así van a invitar a la gente que se suba a jugar en multijugador. Pero pues es que ciudad, sí es vital que hagan eso. Porque, o sea, Battlefield es... su carta fue. No, pero su jugador, sí, jugador, sí. Su shooter, ¿no? Es como que la alternativa a Call of Duty. No, creo que sea como la alternativa, sino que simplemente es que Battlefield ya se ganó un puesto. No, yo creo que Call of Duty quiere competir con Battlefield. Yo creo que Call of Duty quiere competir con Battlefield y Battlefield solamente quiere hacer una buena experiencia de juego. Battlefield el 3 se ve muy bien en PC, ¿no? Sí. Dude, es el juego más increíble que empecé. Empecé todo, se... Sí, claro. Bueno, es que la PC, o sea, no puedes poner una PC contra una consola. No, sí, sí puedes. A la PC contra dos Nintendos. Segas. Master System. PlayStation. Whatever. ¿Alguien jugó un Master System? No. Nunca toqué un Sega. Yo nomás el Dreamcast. ¿Cómo iba? Ese ya se me está olvidando por no usarlo. ¡Los japoneses descubrieron! Que el rayo catódico te da epilepsia. Ese es José Aire. No, sí. Hay dos tipos de epilepsia. Escúchame bien, brother. Hay dos tipos de epilepsia. Yo pagaría por ver ese vato. Si no, ya mejor debería dedicarse a hacer shows, sí, ¿no? Sí, dude. Agarra sus papeles y... Este juego es del diablo. President. Cual gráfica de López Obrador, ¿no? Ajá, al revés, ¿no? Y todo. How to go to hell. ¡No seas necio, Chompy! Y así como que alguien le dice, no, pero yo... ¡No seas necio! ¿Cómo no vas a creer en esto? Resident Chompy, el mal. Mauricio dentro Kat. De Chompy. Oye, pierde a todos tus amigos. Oye, y una duda, ¿no han dicho nada de... O sea, ¿no han anunciado nada hasta el E3? ¿No han dicho...? ¿Cuántos jugadores van a ser? No, solo dijeron. Mira, que allí va a estar. Otra cosa chidísima de Battlefield es que tiene un soporte increíble para múltiples jugadores. 64 PC, ¿no? Jugadores, wow. En línea en un solo juego. Eso es mucho, es wow. ¿En consola es 16? No recuerdo, pero fíjate que me acuerdo antes estaba este. Fíjate juego. Que hasta eso no es tan malo en consola. No. No, no, en PlayStation 3 no juegan mucho, pero sobre ves todo la Wally. PC y lo ves en consola y lo ves rebajado, sí. Lo ves bastante rebajado. Dude, pero es que las consolas ya tienen 7 años. Sí, más o menos. Ok, algo te iba a decir, ya se me olvidó, olvídenlo. Estoy guapo. Güey. A Jules Moon le dio mucha risa algo y no... Yo sé. Creo ah, que lo de Josué Irión. No, Josué Irión, qué pedo. ¿Qué más tenemos? Vámonos con lo que sigue. Te toca a ti, Tito. Ya vieron este tráiler de Man of Steel, ¿no? ¡No! ¿Cuál de no. todos? El nuevo, el de You're Not Alone. Oh, es muy No, no está nuevo, pero hicieron la versión de Minecraft del tráiler. ¡Oh! De hecho, se lo tenía sí lo quería hecho. Ver, no lo puse. Oye, nada. Ah, no sé. Oye, qué intentar de corazoncito. Yo también quiero hacer mi película para sacar un chingo de pósters y un chingo de trailers. Sí, ¿verdad? Oye, ya van 10 spots de TV de Man of Steel. Yo los estoy esperando para Minecraft, ¿eh? A ver cuándo. Oye, yo ya tengo mi Minecraft. Híjole, yo la neta no le voy a entrar jamás en la vida. ¿Por qué no? Yo le entré al server de Power Podcast. Yo le tengo un miedo tremendo a esa clase de juegos, así como de MMORPG y cosas así, porque voy a perder mi vida, dude. No, dude, ya son vacaciones, hermano. No, porque yo me conozco a mí mismo. Chompy, estás en el Pwner Podcast. Dude. Ya perdiste tu vida. Todo el mundo habla de Minecraft y pierde la mente, pierde sus, ¿qué? Dude, pierde la cabeza. Yo perdí semanas de mi vida con Star Fox 64, el cual no era un juego así como... El mejor de Star Fox. Pero no era un juego que te consumiera los millones de horas. No. Entonces, uno con estos que es así como el core... Dude, no sé, me voy a morir. Voy a hacer una noticia como esos chinos que se mueren por jugar por 3 días seguidos. Ah, o algo ya así. Sé. Y fíjate que... ¿Como los que se cobró Diablo? ¡Ándale! Un güey se murió por jugar Diablo, pero... Pero porque el mal estaba dentro de él. Se quedaba a dormir ahí, pensaban que estaba dormido, hasta uno o dos días después se dieron cuenta de que estaba muerto. Oye, ¿cómo? Ya cuando empezó a leer Fate. Sí, claro. Macaber dice, no juegues LOL, ¿League of Legends? League of Legends ahorita es free to play, ¿no? Sí, yo lo quería bajar, pero lo intenté como 10 veces y nunca pude, entonces. No, ¿a ustedes no les late Team Fortress 2? Uy, sí lo tenía como ¿hablas de Game New Will and Friends? De hecho me lo pasó Macaber, pero ya no lo chequé. Como free to play es un juegazo. Pero ¿sabes cuál? Yo sí quiero jugar Minecraft, de verdad quiero jugar Minecraft. Está la invitación a todo aquel que quiera pertenecer al servidor. Por ahí hay que dejarles el servidor un día. Sí, si usted tiene la membresía Gold Premium Platinum de Pwner Podcast, puede acceder a nuestro servidor de Minecraft. Y jugar con los hosters. Con los hosts, claro. Que de hecho, creo que ahorita voy a llegar a jugar, ¿eh? Únete, Chompin. Al lado oscuro de la fuerza. Lo pensaré. Por ahí vamos a dejar la dirección IP del servidor. Y para que se una, o si gustan unirse. Bamba. Hay que usar la de la uni, Tito. Hay que usar la de la uni. No escucharon eso, perdón. Pero lo bueno es que está editado. Minecraft. Está grabado, ¿no? Entonces, pues, somos buenos editados. Allá se metió Pike. Hola, Pike. Oye, que ayer estaba escuchando Score. Es famoso el vato. Es famoso, Pike. Es famoso. Le dieron gracias por algunas melodías que proporcionó. Deja tú, bueno, no soy nadie para decirlo ni quién para contarlo. ¿Cómo se dice ese dicho? Bueno, X. Pero. No estamos para saberlo. Le regalaron Luigi's Mansion 2. Yo. ¡Wow! ¿En descarga digital o físico? No, físico, hermano. Físico. De la mano de Of Course. ¡Wow! Oh, quiero saludar la mano de Pike ahora. Ahí estamos. Dicen que el multiplayer es la onda, ¿no? Sí, solo la única queja es que los fantasmas son más genéricos. Ya no es este fantasma blanco que estaba en la... Yo estoy enojado con Nintendo. ¿Neta? ¿Por qué? Porque yo esperaba Majora's Mask 3D. Bueno, pero que fíjate que el mundo se podría ir a la verga. Majora's Mask 3D. Y el 3DS tiene una librería de juegos bien chingón. Majora's Mask 3D. Bueno. Ahí no está diciendo. Yo por dentro bien feo, dude. Ánimo. Nos está diciendo, Pai, yo escucho todos los podcasts chingones. Claro, corazoncito por eso. Corazón por eso. El multi está bien bueno, ¿eh? Solo jugué un juego multi y me enamoré. ¿De qué? ¿De Minecraft? Esperemos no, que no. De Luigi's Mansion. Ah, ya. Oh. Pero sí. Presta. Ya llegaremos en un punto donde hablemos de pues, Minecraft, ¿no? Sí, ya hablaremos de Minecraft cuando lo tengo. Vamos bien calado. Como también tenemos nuestro podcast pendiente de Daft Punk, ¿no? Ah, claro, el episodio especial. ¿Te late Daft Punk, Chompy? El acabo de bajar el último y ¿Te late? Me agrada que sea muy chill. No es muy... Éxito, me agrada chill. Que sea muy chido. Chill. Ah, muy chill. Chilling. Ah, ya te entendí. Es chilling, bitch. Porque, por ejemplo, el ¿cómo se llama el primero? El primero de Daft Punk. Homework. Siento que es así como que muy, muy... Sí. Ajá. Y muy repetitivo. Ajá. Pero Discovery, Discovery es hermoso. Discovery es hermoso. Es lo que yo decía en podcast anteriores, que es bueno que te ofrezcan una experiencia diferente en cada disco. Human After All, siento que es muy bueno, pero como que muy saturado. Fíjate que Human After All se me hizo que es la mezcla entre Discovery y Homework. Ándale, exacto, ajá. Y este, ¿cómo se llama? Random Access Memories. Está muy chill, o sea, es neta que... Fácil, lo puedes poner y escucharlo con atención, o fácil lo puedes poner y hacer otras cosas y te la pasas de huevos. Dude, de hecho es un soundtrack oficial. Memories es una carta de amor. No, de desamor, dude. Sí. Bueno, un amor hacia las memorias del pasado. Claro. Pero, sí, de hecho es el soundtrack oficial de New Media. Pero bueno, ya hablaremos también de Daft Punk. Ok. Te amamos. Vamos con lo que sigue yo. Pues bueno, pues en Google, o Google ahora ya te deja convertir tus videos de YouTube en stop motion. Oh, y eso está cool. Shit. Eso está bastante cool. ¿Cómo funciona? Bueno, pues en las herramientas de YouTube te vas a mejoras del video y te permite que tu video normal, original, alentarlo a un octavo de velocidad. Entonces está muy cool. ¿Y si se ve? Sí, de hecho... Hay ¿cómo se dice? Comparativas del video original con en videos stop motion, ¿se ve muy bien? Fíjate que yo hoy volví a subir un video después de hace mucho tiempo y ya trae bastantes mejoras. Ahorita ya trae un estabilizador de video y todo el pedo. Y trae como un mini editorcito, ¿no? Como para filtros o algo así, ¿no? Sí, la verdad muy bien. La verdad, ya no había checado YouTube, pero pues está chido. Next. Pues bueno, ¿conocen a este australiano, Superdive? @Superdive. No. Bueno, pues es un hacker que tiene información de las próximas consolas y que podría liquearse. Pero está muy interesante porque lo anda buscando la FBI, pero, porque hay un pedo, haz de cuenta que él escribe su usuario y su contraseña en un servidor todos los días. Y si no le escribe, esa información se liquea. Oh, shit. Entonces si lo atrapan... Se liquea, si lo atrapan y lo mandan a la cárcel... Se le queda todo. Pinche mal vato. O sea, que nos deje la sorpresa. O sea, el E3 es así como Christmas. Es la Navidad. O sea, es la Navidad adelantada. Ajá. ¿No? O sea, ¿por qué chingados podré? Ah, no. Te odio. ¿Cómo se llama? ¿Superdive? Superdive. Fuck your couch. @Superdive. Así que si usted quiere toda la información de los leaks, pues mándelo matar. Sí. Dice que entre la información que contiene, contiene material secreto de Gears of War, el motor gráfico Unreal Engine. ¿4? Ese sí me llamó la World atención. Of Warcraft, Sleeping Dogs, y cosas que no salieron del estudio THQ. Y aparte, información del Xbox One, PlayStation 4 y Wii U. Dice Macaber, lo mismo hizo Julian Assange. De Wikileaks. ¿Jugaron Sleeping Dogs? Exacto. Haz de cuenta que es como el Wikileaks, pero de videojuegos. Uh-huh. ¿Jugaron Sleeping Dogs? No. No, pero vi demos y está muy cool. Está muy cool. ¿Nunca jugaron los True Crime? Sí. True Crime LA y True Crime New York. Sí. Se supone que iba a ser la tercera parte, True Crime Tokyo, creo, o algo así. ¿Reto en Tokyo? Pero como que compraron la compañía un pedo así. Está bien divertido. Yo lo jugué hace poquito. Vi que podía... Un güey como que hackeaba los semáforos, ¿no? En un trailer. ¿Ese no es de Watch Dogs? Eso es de... Sí, Watch wey. Dogs. Eso es Watch Dogs. Como sí, es que como dogs. Sleeping Dogs es como Yakuza, tito, pero más tito. Padre. Okay. Dale. Denle corazón. Dale la piñata, hermano. Denle corazoncito al Puner Podcast. Oigan, WordPress cumple 10 años. ¡Neta! WordPress, la mamá de todos los blogs fregones. Sí. Cuéntales a la banda qué es WordPress. Ay, WordPress es un... ¿Cómo lo podemos llamar? Es una plataforma. Es un gestor de contenidos. Que aloja millones de blogs. Muchos están en el dominio wordpress.com. Vaya, bueno. Ándale, manejador de contenidos, nos dice Pike. Muy bien, bien. Y lo que tiene WordPress es que le hizo la vida muy fácil a muchos blogueros. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, es gratis. Y tiene una interfaz muy parecida a lo que nosotros conocemos con los editores de texto. Además de que, no sé, o sea, está muy bien hecho, tiene una organización muy buena y aparte el poder que tiene como manejador de contenidos, también ayuda para el SEO de Google, el Search Engine Optimization. Pues es como bonito, completo y amigable, ¿no? O sea... Sí, y fíjate que cada vez se hace más poderoso. Uh-huh. Ya es una herramienta muy poderosa que no solo te sirve para hacer blogs, también te sirve para hacer páginas. Uh-huh. O sea, WordPress está muy, muy perro hoy en día. O sea, así de simple, ¿no? Cualquier, no sé, ¿cómo decirlo? Página, servicio o algo así en internet dura 10 años, dude. Además, ya, o sea, casi todos los blogs que existen están en WordPress. Y los demás, bueno, muchos están en Blogger y muchos están en Tumblr. Pero con blog profesional como tal, se sabe que la plataforma por excelencia es WordPress. Que por allá del 2003, ¿no? Los comienzos de WordPress. Sí. No recuerdo el mes, pero... Allá también como Don Facebook. Poquito después. ¿De qué año es Facebook? También de 2003 salió la luz. Pero se cuenta antes. Sí. Bueno. Ok. ¿Qué sigue? Oigan, ¿no vieron a este usuario de Reddit que publicó que su Galaxy S3 explotó sin razón? No, he descuidado mucho Reddit, malditos finales. Sí, ¿por real? Pues este usuario, que por ahí está el nombre, bueno, dejó su celular cargando, se despertó y el celular empezó a echar humo. O sea, se despertó y el celular empezó a echar humo. Así como, lo voy a espantar ahorita que se levante. ¡Humano idiota! Sí. No vas a ver por qué explotea. Está despertando, es hora de la operación. Vale, operación madre. Galaxy Kamikaze. Din, din, din, din, din, din, din, din. Por ahí hay unas fotos del Galaxy ya... Yo no las he visto. ¿Todo chamusqueado? Claro. No, es que el diablo estaba dentro de él. Exactamente. Los chinos japoneses descubrieron que dentro de tu Galaxy... Pero yo recuerdo que con el primer iPhone salieron dudes que decían lo mismo. Dicen muchas cosas de los smartphones también. Yo la neta lo dudo. Esto también de que contestas la llamada cuando está cargándose y te da acá el electroshock. No, sí. Mira, puede ser que sí y puede ser que no. Bueno, puede ser que sí. Lo voy a dejar así. Ah, nos dice Jules Moon, Blink-182 cumple 20 años. Wow, Blink-182. Un dato curioso que me gusta mucho de Blink-182 es que, ¿sabes por qué es 182? ¿Por qué es 182? Porque es el número de veces que Tony Montana dice fuck en Scarface. ¡Oh, shit, es cierto! Oh. Así es. Deberíamos dejarlo para un fucking cockroach. ¿Scarface? Scarface es un episodio de Scarface. Dude, Scarface es... Como nos enseñó Lockstock. To my little friend. Como nos enseñó Lockstock en tus fucking barrels. Si algún día tienes que vender droga, esa es la película que tienes que ver. You wanna fuck with me? You wanna fuck with me, motherfuckers? No. You fucking with me? You fucking with the best? Ah, yeah. I don't kill fucking kids. Éxito, herria. Now look at you. Y el güey con el pinche cerebro en el espejo. Y que es Travis Baker, ¿no? Que tiene su tatuaje de ajedrez aquí. Ah, oh, sí. Como para jugar. ¿Puedo? Travis Baker, hasta eso me gusta más en Transplants. Dice Max Pardo que no tienen gira aún por el miedo a volar de Travis Baker. Que dude, ese dude es una piola para la bataca. Es bueno. ¿Sabes qué me gustaba ver? Me gustaba ver los videos cuando se rompió el brazo, que tocaba con una sola mano. Y aparte, toca lo de un doble pedal con un solo pie. Sí, dude, es una riata. Dude. Es bueno. Está dentro de la... Entonces, está dentro de las riatas más riatas. Exacto. Es eso. ¿Qué? Es bueno en su género. Sí, es bueno en su género, porque pero ya si te pones mamón, lo hace cosas en su género que es muy bueno. O sea, sí es considerado uno de los mejores bateristas. El güey de Maná es considerado de los mejores bateristas y no lo dirías por verlo. ¿Por quién? ¿Quién dijo eso? ¿Kerrang? Creo que Kerrang lo dijo. Rolling Stones, ¿no? Pero eso ya tiene años. O sea, me acuerdo, hace 10 años hablaban de lo mismo. ¿Recuerdan este capítulo? Digo, este episodio de otro rollo de los sketches que decía, a ver, échate una de Maná. Y dice, claro que sí. Maná. Ay, es un imbécil. Maná. Tito. Claro. Vamos a darle aplausos a Tito. Queremos escucharlos dando aplausos para que Tito se vaya. Era buenísimo. Bueno, este. ¿Qué sigue? Pues vamos con el mamá mamá. No, aún no. Falta una. Muy rápidamente, Roll It, a Chrome Experiment. Este es como un jueguito de Chrome que tu smartphone es tu control. Y haz de cuenta que les voy a dejar la liga para que entren y jueguen. No me huya. Ya tenemos una. No seas bullshit. Dude. Otra noticia que quiero decirles. Y nada más porque Chompy no nos cree. No, es cierto, dudes. Amigos, nuestro amigo Ken Berger. ¿Es en serio? Dudes, ya tiene una wow. olla. Y ya tenemos las primeras impresiones en Plusbits. Aquí les voy a dejar el link. ¿En serio? Color me fucked up. Ya les puse ahí el link de olla. Wow. Aunque ¿saben qué es lo que sí me tiene así como que pee in my pants? ¿Qué? Oh, ¿cómo se llama? Oculus Rift. ¿Han visto el Kickstarter? No. Es así como que todo lo que quiso ser el Virtual Boy, pero bien hecho. Oh, ya. Oh, el Virtual Boy. Oigan, pues sí, ayer le llegó y estaba todo chorreadillo el Ken Vergas. ¿Qué chingón? Ah, nos está diciendo, es que Paki también pidió una. ¿Y todavía no le llega? Todavía no le llega y la pidió antes que Ken Ajá. Vergas. Y dice, yo voy a vender una olla cerrada con un control extra. Me llega en menos de 2 semanas. Oye, pero yo sí quiero saber a cuánto la vende. Y Geok dice, yo no sé qué es. Ouya es una consola de videojuegos basada en open source. ¿Qué es esto? Que el hardware es libre y el software también es libre. Tú lo puedes modificar como quieras. Y tienes derecho, pues, a saber cómo está hecho y todo ese pedo. Y también, pues, cualquier desarrollador puede hacer juegos para la consola. Y venderlos. Y ¿cómo? Venderlos ¿una olla? ¿Ken Berger se compró una olla? ¿Va a cocinar? Vaya, hasta que hace algo de provecho ese hombre. Y está bastante bonito, ¿eh? Es un cuadradito así chiquito, bonito. Pero pues ahí se los dejamos. En Plusbits está... ¿Sabes a mí qué es lo que me emociona de Ouya? ¿Qué? Que como por ser un open source, le da así como que más facilidad a los dudes que están haciendo así como que... ¿Cómo se llaman los paquetes esos de juegos indie? Humble Bundle. Humble Bundle. Que Humble el último Bundle. Que salió está increíble. O sea, yo siento que eso... Es, o sea, en un maldito mundo lleno de Call of Duty y FIFAs y así, los Humble Bundles son una bendición del señor. Y pienso que plataformas así le ayudan mucho. ¿Sabes cuánto cuesta este Humble Bundle 8? No. $5. ¿Sabes cómo yo? ¿Cuántos trae? Trae 5 juegos o más, no me acuerdo. No está hecho como para emular cosas, o sea, como ¿qué? ¿Es este como emulador? ¿Qué cosa? Ouya. No sé si se pueda modificar. Es que juega. Supongo que sí. Es que puedes jugar. O sea, es tan abierto que podrías usarse como emulador, ¿no? Ah, puedes meterle emuladores, eso sí, ¿en qué, puedes ¿en qué, meterle emuladores. ¿En qué está basado su sistema? Android. Sí, a huevo. Es Android. ¿Y este Android that you're looking for? si quieren luego jugamos, digo, traemos a Ken Berger para que les explique bien todo este pedo del software libre. Sí, me late. Y de Ouya, que está bastante bonito, ya le pusimos las manos encima. Mm. De hecho, yo en mi cuenta de Twitter puse varios vines, donde se ve cómo inicia y así unas fotillas. El control se me hace bonito, sexy. Fíjate que está un poco ahí, incómodo. Dicen que es un poco frágil, ¿no? Se siente, pero después te acostumbras, ¿eh? Pues bueno, ya que no me dejaron hablar del juego de Chrome. Perdón, nos dice Macabre, me late más el Steambox y no sé qué es. Sí, pero yo creo que eso es más por la fe ciega que le tenemos a Valve. Es que Valve es bad, dude. Pero... Half-Life 3! Que por cierto, hay un juego de Valve que está muy chingón que se llama Poker Night. Y hay Poker sí. Texas Hold'em Poker, que mejor conocido como Poker Tejano. Que está muy cool porque adivina quién viene. Viene Claptrap de Borderlands 2. GLaDOS es la que reparte las cartas. Sí, sí, sí. Oh, y creo shit. Que uno de Team Fortress. No sé si es Axe o Axel. ¿Team Fortress? Sí. No hay ningún Axel en Team Fortress. Uy, bueno. Que no es de Valve, que es de Telltale. Ah, cierto, es de Telltale. Y mal. Pero salen personajes de. Ah, eso está chido. De Valve. ¿Eh? Está muy cool. Team Fortress que es Spy, Scout, Pyro, Demoman, oh my Heavy, God, no, pues, Medic. Ni idea. No, eso es... Y luego dice que no tiene vida. Sí. Pues, ¿qué pasó, chavo? Yo conozco a Mario y a Luigi. Son italianos. Oye, por cierto, yo tengo que decirlo, llegué muy tarde a la fiesta. pero apenas estoy disfrutando así como de la obra magna de Telltale. Qué bueno está The Walking Dead. El juego, sí. Qué bueno. Y cada vez que lo dicen yo digo, a huevo, sí. Sí, sí, sí. O sea, vale la pena que te gastes 250 pesos en el juego. Uh-huh. Sin pedos. Y nada que ver con la serie, ¿no? No, se supone que... No, es una historia alterna. Cruzan personajes. Como cruzan Glenn. Y la de el de la granja, la familia Herschel. Ah, Herschel, sí. ¿Orson? Son los únicos. Pero yo diría que lo mejor es el cómic. Y más que la serie, yo diría que el juego está más chingón que sí, la serie. Sí, sí, claro. Pero fíjate que el cómic ahorita ya no lo has seguido leyendo. Me quedé hasta el tigre. Ah, pues yo también. Pero ¿no lo sientes como que ya están bien novelesco? Pues es que, o sea, los zombies llegan hasta cierto punto, tú. Sí, ya. O sea, ya tu desarrollo tiene que ser a partir de las personas, porque los zombies sí, son hasta cierto punto. Pero siento que ya está muy lento, o sea, que cada cómic te presentan bien bueno, poquito. Que tengo que decirlo. Para mí, la experiencia más dolorosa que he tenido leyendo un cómic fue el número 100 de The Walking Dead. El número 100, donde muere Glenn. Perdón, ya lo sé, ya, sí. Es que no manches, dude. Te enamoras del personaje y te lo matan así. Te lo juro, fue tan pinche doloroso que yo esperaba que al voltear una página llegara Superman a salvarlo. O algo así. Neta, quería eso. Pinche crossover, cabroncísimo. Te lo juro que quería eso. Me dolió tanto leer ese cómic. Sí, eso sí. La verdad, sí. Comparto tu sentimiento. Por ahí nos dice Pike, lo mejor de Ouya es que por política de la empresa para publicar tu juego en la consola, todos los juegos tienen que ser o gratis o freemium, o al menos tener una demo, o sea, juegos gratis. Y fíjate que algo que está muy cool es esto de los demos, que tú lo pruebas y creo que, no me acuerdo cómo está esto de los demos, pero que te dan cierto tiempo y pues tú puedes acabar el juego en ese tiempo y si te gusta lo compras. O sea, acabas el juego sin tener que comprarlo. O sea, podrías. O sea, ¿no es un demo? ¿Es un demo de 30 minutos o no sé? O sea, sí, te dan como tiempo para que juegues. Sí. Algo así. Como el demo de Wind Waker del disco. Sí. Entonces, pues así ya sabes qué pedo y dices, ah, sí, está chido, sí me lo compro. Y ya. Que fíjate que cuando aprecias algo, pues sí pagas el dinero. Yo tengo así como que la idea de que compañías como Activision o algo así, como que Tienen ya tan arraigado al gamer en el paga más y la chingada que no confían en ideas como estas, que la neta, o sea, traen un chingo a la mesa. Y, o sea, reitero, lo que necesitamos ahorita es ideas frescas, pues, en todo este business. ¡Arriba Ouya! ¡Arriba Steambox! Sí, totalmente. Muy bien, ahora sí. ¿Ahora sí? El mouse de bolita. Que por ahí debemos la cortinilla, teníamos una cortinilla. Hace rato lo dejaste. Por ahí ya viene. Que por cierto, quiero agradecer a Cabe Díaz, que la vez pasada fue que nos proporcionó el mouse rant de bolita. Ah, ya sé. Ah, sí, sí. Esta variación del mouse de bolita. Sí, estuvo chido, los camioneros estos, tu historia épica. Lloré, Tito. Al final lloré. Yo también. El niño que se arrastró. Bueno, de los creadores de Tito Pote, el niño que se arrastró. Y el camionero de Azkaban. El camionero de Azkaban. Próximamente en su cine. Como frutas y verduras. ¡Señor, señor! Hoy me subió un camión así, creo, parecido al que... Al que te arrastró. ¡Karma! Y tuviste un flashback. Se reaccionó y se tiró, ¿no? Hecho bolita ya a mitad del... Y venga, mouse bolita. ¿Qué vamos a hablar hoy? Microsoft Encarta. Ah, dice no, Jules, no, shit. Espérate, dice Jules Moon que ella empezó con los camiones, no cabe. Oh, he vivido engañado toda esta semana. Según yo también recuerdo que fue Cabe. Pero está bien, son hermanos y comparten el crédito. Porque a lo mejor gracias lo pensaron a ellos, al mismo momento. Sí. O hablaron entre ellos y algunos lo posteó antes. Muy bien, pues... Microsoft Encarta, ¿cuál fue la primera Encarta que recuerdas? Encarta. Yo creo que la primera Encarta que tuve fue en la 98. En cuatro discos. Cuatro discos, exactamente. Cuatro discos. Eran cuatro discos. ¿Y la última? 2000. Sí, cagado. Pero después de la 2000 salió otra, ¿no? ¿Cuál es la última en carta? Yo creo que vi hasta la 2004. Creo yo, que yo, a ver, yo recuerdo haber visto hasta la 2003, creo. Yo también creo que tengo la 2004, no recuerdo. En sus disquitos. Y seguí. Piratas por aquí. Sí, 2005. ¡Oh, my God! ¡Tienes en carta 2005! ¡2005! ¡Dude, la foto! Ya existe Wikipedia, ¿no? En ese año. Sí, pero yo era niño... Dude. Yo creo que ya existía, pero... Todavía no agarraba internet, fuerza. No. ¿El internet? ¡Ah, el 2004! ¿Cuántos años tenía? Yo era prieto, ¿no? O sea, apenas estábamos teniendo nuestras experiencias en internet, ¿estás de acuerdo? Bueno, yo creo que en ese año yo estaba haciendo mi cambio del dial-up al infinitum. Fíjate que, sí, porque yo como a los 12 años ya estaba en internet, ¿eh? Yo también, a los 12, bueno, pero igual, dial-up. Bueno, dial-up, pero sí, en carta era muy rico, ¿no? You know, o sea, antes de conocer en Wikipedia decías, wow, la... ¿La qué? Mi medio de consulta por excelencia, Wikipedia. Sí. No, no, y aparte pues... había así como que los que trataban de hacerle la competencia. Yo me acuerdo de otro software que veía así como cómo se hacen las cosas y cosas así, pero flacos en comparación a Encarta. Y que venía también con mi primera Encarta, ¿no? No sé a partir de qué. ¡Oh, es cierto! Sí, es cierto. Pero que te decía, ¿quieres instalar mi primera Encarta? O ya estás grande y ya. Para tener. Tienes pelo. Exacto, para la Encarta mayor. Y que era como este medio interactivo, ¿no? Había videos, había juegos, ¿no? Había juegos, había... Juego de cartas, no mames. Creo que te explicaba la teoría de la relatividad, pero con un video, ¿no? Oye, sí, tenía estos GIFs, ¿no? Sí, los videos que estaban... Oigan, sí, perdón, creo que se dice GIFs. Sí, tenía estos GIFs, porque se dice GIFs. ¿En serio? Sí. GIF. Es que GIF, yo siempre le he dicho GIF. Es la hard G, o sea, G. Como graphic, dijo, es que no se dice como graphic, se dice soft G, que es G, como Jill, Jack, esa es la soft G. Yo pensaba que era al revés, pero ya salió, es GIF. GIF, bueno, tenía estas GIFs. Que salió en inglés, en alemán, en francés, en español, en neerlandés, en italiano, en portugués y en japonés. Claro. Y esto lo estás leyendo en Wikipedia. Claro, yo no tengo Encarta para leer eso, dude. ¿Cuál fue la última Encarta ahorita que estás en Wikipedia? 2009. ¡Neta! No es cierto, ¿no? Todavía como que se esforzaba. Era, no, espérate, yo y aparte era... vendía la Wikipedia impresa. Encarta Premium 2009. Pues oye, no, ¿quién pagaba en 2009? Ya nadie pagaba. No la pagaban, eran tus sobrecitos y... ¿Estaba la Encarta? ¿Alguien recuerda? ¿Pirata? No, estaba cara, ¿eh? Como... No sé si Black Pirata. Verde. Sí, ¿no? No, la pirata estaba baratísima, pero la original estaba carísima. ¿Aprox? No me acuerdo, solo recuerdo que estaba muy cara y por eso la teníamos pirata en mi casa. Porque éramos pobres. La primera Wikipedia, ¿no? Vamos a leer algunos comentarios. Macaber dice, yo en 2003 ya tenía internet. Internet. Soy nórdico. Nórdico el vato. Es que creo que su papá es geek. Sí, nos entonces, comentó la otra vez. Entonces, no mames, mi papá es de Telmex y yo me tardé un chingo en tener internet. Dice Pautello, Encarta 2000 fue la causante culpable de mi noñez en secundaria. Seguro no tenía internet y se la pasaba pegada en la computadora leyendo todos los artículos de Encarta. Ay, castigaba la tele, ¿no? Ya voy en la B. Oh. Sí, estaba que... Exacto, venía por ABC o por temas, ¿no? Así es. Y luego nos dice Pike. Ah, no es cierto. No, sí, Pike. Otra básica, la Grolier Multimedia. Yo la neta no conozco eso. No, yo tampoco, no me acuerdo. Creo que es muy avanzado para nosotros. Estamos chavos. Ahora sí puedo decir que estoy chavo. Sí, estoy morro. Grolier, a ver, veamos. Pues yo no sé si era que las monjas estaban loquitas, pero ni el Sagrado ni el Minerva dejaban usar Encarta. Es que es del diablo, ¿no? Ah, chingado. Sí, es que el conocimiento ya sabes que es del demonio. Sí, los católicos ante todo, ¿no? Sí, es que Adam West debería seguir siendo Batman. Su banco de imágenes era muy la bueno. La Grolier era impresa. Yo creo que sí la tengo. Yo tengo la Grolier en mi casa, vete a la mierda. Órale, no, yo no te manejo esa. No manches. Yo tenía, pero enciclopedias, dude. Sí, a huevo, y yo todavía hacía la tengo. Los libros bien chonchos que venían como tres párrafos de cada tema. Pero eran enciclopedias. No juegues. Todavía en la primaria me llegaba a servir Lo que dice Pau Tello es totalmente cierto. Su banco de imágenes era muy, muy bueno. Yo sí, yo así, a veces estaba aburrido y me la pasaba viendo imágenes en Encarta. Cuando en tus trabajos ponías imágenes de Encarta. Sí, sí, sí. Y WordArt. Que se copiaba con el pie de Encarta. Claro. Sí. Oye. Seguro te la pasabas en el área de anatomía. Sí, no, oye, y con yo siempre copiaba y borraba la fuente de Encarta, le borraba y decía, van a ver que lo saqué de ahí, lo voy a borrar. Pues es que todos recomendaban usar Encarta para tus trabajos escolares, ¿no? Sí. Era la onda. Yo me acuerdo que era cool, ¿eh? Que todavía cool. Siendo un total desconocido de la internet decía, no, primero lo voy a buscar en la Encarta. Pike dice que tenía internet en el 96 y eso a mí me huele a brujería. No, es que el Pike era pudiente, era, el vato. Era nórdico. Bueno, es. No, de hecho sí nos ha contado sus historias, Pike, y la verdad están increíbles. Sobre todo, si nos puedes poner ahí tu antiguo correo, dude. Tu primer correo que te dieron en el Tec de Monterrey, o sea, estaba épico. Entonces, estamos hablando... El porno se tardaba 3 minutos en una imagen. ¡Dude! Te tardaba 5 minutos viendo cómo cargaban la imagen línea por línea. ¿Pero vieron cómo hice eso? Solo traté de hacer que aceptaran que veían porno en su dial-up. Yo no dije nada. No, recuerdo por el ejemplo de los Simpsons, ¿no? ¡Sí, güey! Hallamos Super Compu Mundo Hiper Mega Red. ¡A huevo! ¿Y qué hacen? ¿Es que crecimos tan rápido? Que dice por ahí. Y que llega Bill Gates a comprarlo. Sí, cómpralos. Que dice, ¿usted cree que me hice rico o no sé qué? Ah, firmando cheques, ¿o qué? Ya. Pero bueno. Oye, espérate. Adelante, por favor, perdóname. Desde el 93 hasta 2009. 16 años. 16 años. Y a partir de 2000... del 97 en español. Oye, estoy aquí en Wikipedia y está cagadísimo porque dice: el cierre de Encarta es ampliamente atribuido a una renovada competencia de opciones en línea como Wikipedia. Leído en Wikipedia. Me imagino al creador de Encarta así leyendo esa entrada y llorando por dentro bien gacho o algo así. Ahí nos puso Pike su... Su primer correo electrónico para entrar al de la escuela. Y cómo, bueno, no lo mencionaremos, pero... Oye, pero había una cosa que me decías que tenías que meter un chorro de cosas. Pero espérate, lee todo lo que dice. Dice, me conectaba desde una Acer Aspire de las feas viejitas, no de las modernas grises. A la red de Infocel, patrocinada por el Tec de Monterrey, pirata. ¿Qué? Nada, pirata. Pirata. Oye. No, pero algo muy gracioso que dice. Bueno, no es gracioso, pero es un dato chistoso. Dice, eso sí, con un modem de 2400 baudios. Dude, ¿sabes cuánto es un baudio? No sé qué es un baudio, ¿no? Es así como, búscalo en Wikipedia. Lo voy a buscar porque, oh Dios, no tengo Encarta. Dice, el baudio es una unidad de medida usada en telecomunicaciones que representaba el número de símbolos por segundo en un medio de transmisión analógico de símbolos por segundo. Cada símbolo puede codificar uno o más bits dependiendo del esquema de modulación. Pues esto muy interesante. O sea, 24 kilobits. ¿Por segundo? Sí. No es nada. No es nada. No, es más lo de la máquina del DOC, ¿no? 1.21 gigawatts. 21 gigawatts. No manches. Gigawatts. O sea, ¿te imaginas? Imagínate cargar un GIF en ese tiempo. Descargarlo, dude. Bien. Uy, dice Pautello, tu matrícula está en 283482. Wow, no, pues ya llovió. Uy. Se pasó esa morra, Se pasó esa morra. Ya, dice que ya llovió, ya nevó, ya se derritió toda la nieve y hasta volvió a salir el sol. No, pero un abrazo caluroso para el Pike. Lo quiero mucho al vato. Yo no lo conozco, pero sigue muy interesante el homie. Ese homie es toda una... celebridad. Es toda una Encarta. Ya voy a hablar así. Es toda una Encarta. Dice, ya que te conectabas, hacías un telnet 9370 al server, y ya que te conectaba le ponías desde la consola. ¿Es un telnet? En Windows, what the fuck? PPP, para activar el protocolo punto a punto, sí. Y después de 2 o 3 minutos corrías Winsock Trumpet, what the fuck? No, una capa sobre el producto para que Windows lo entendiera, y ya podías usar Mosaic para navegar en Yahoo. Todo Mosaic, un arte. Dude. Todo dude. Un arte. Usaba Yahoo, dude. Dude. Cuando es que Yahoo era cool, ¿no? Mosaic es como archaic. ¿Sí? O sea, sí. Trum, tum, mejor que lo repita Tito y creo que se lleve más gracioso. Sí, tal vez. Dice Pau. No, quiero que lo diga. ¿Que archaic es como mosaic o qué? Mosaic es. Hasta eso da más risa. A mí sí me dio risa como lo dijo Tito. Denle corazoncito, ya vamos por la mitad de los 100. De los 100, ¿eh? Dice Pau, la neta yo sí leía en carta por gusto y no solo por las tareas. Se los dije que era una ñoña. Yo veía las imágenes por gusto. Es que estaba sí, estaba chido, era como tu pre-internet. Era como tu media center. ¿Se ubicas? O sea, ajá, sí. Como sí, interactivo, sí, sí. Como videos, todo. Y más si tenías música. Mi primer Encarta. Sí, que era como... Yo no ¿sabes qué? ¿Sabes qué pasaba? Yo jugaba este... ¿Alguien tenía un Encarta original? No. No conozco a nadie, ¿eh? Bueno, yo tenía, jugaba el juego como tipo Jeopardy que venía, o no Jeopardy, sino te hacían preguntas y sí, tú contestabas. De historia, ¿no? Espérate, contestabas mal y luego te decía inmediatamente cuál era la respuesta correcta. Si le dabas clic a la respuesta correcta, así inmediatamente que contestabas mal, te la ponía bien y sumabas puntos. Eso, así fue como le gané muchas veces a mis hermanos jugando en carta. Espero no me estén escuchando. Yo pensé que iba a decir, si decías la respuesta mal, te decía, pinche negro. ¡Eres un imbécil! ¡Estudia! Nos dice Macaber, yo me acuerdo que aprendí a conectar mi internet a los 8 años y luego era mucho la cuenta del teléfono. Sí, yo también, dude. Y es que te lo contaban por llamadas, ¿no? O sea, sí, era llamada sí. Y la duración. Y la duración, la pero era más cara, ¿eh? Pero no era tanto la duración, sino las... Oigan, pero nunca les pasó. A mí me pasaba que yo me intentaba conectar y lo hacía mal. Y entonces nada más decía... Bueno. Ah, porque bueno, me acababa otro número, ¿no? Bueno. Sí, claro. Y yo, ay, ¿cómo le contesto? Me equivoqué. LOL. Y dice Pau, a mí siempre me regañaban por la cuenta de teléfono y me conectaba en las madrugadas para que no se dieran cuenta. Yo me levantaba a las 6 de la mañana a jugar los ROMs que había descargado de Pokémon. Oh, claro, oh. Que era porque cuando estaba menos saturado el internet, ¿no? No, aparte porque mis papás se enojaban porque me la pasaba en el vicio. El vicio. No, yo en la madrugada me levantaba a jugar Vice City. Pero ya estaba más grande, también hermano. También requiere un como especial. De 14, 15 años. Goals. Vice City. Bueno, luego hablamos de Vice City. Dice Macaber que él tiene 2 originales en cartas. Ya conozco a alguien que tuvo una de cartas originales. Era rico. No, son 2 originales sellados en sus cajas. Dice 2009. Pike nos está amenazando que va a tomar una foto que vamos a chitear Brixes. Qué bueno que hoy traje pañal. Siempre traes, ¿no? Cállate, dude. Ah, yo pensé que eran tus pompis. Les va a quedar el yo-yo correcto. Pues sí, a ver, cuéntenos sus experiencias con Encarta. Mientras vamos a aprovechar y mandar unos saludos a Andreoide que nos sigue escuchando. Enrique Cepeda. A Oscar IBM que otra vez está con nosotros. Al buen Mike que también está escuchándonos y que va a estar presente en una de las entregas. Y a ¿de la mitad? Al pando. De la mitad de ojete. Nos dice Max Pardo, yo la única que tuve era la enciclopedia Salvat 98 y era la calle. ¡Oh! ¡Lo salvó! ¡No! ¡Sí! ¡No juegues! Yo no te manejo ese nivel. Me dio en el corazón. Sí, sí, no sí. Manches, eso no, también la tengo. Si van a mi casa y ven todas las enciclopedias que tengo, no jueguen. Pero qué pedo. Okay, es que todo mundo tenía una enciclopedia de libros, sí. Pero ¿alguno de ustedes la abrió? Sí, dude. Sí. Yo sí la utilicé para yo muchas tareas. Por accidente, pero... Nah, Yo lo usé como en 2-3 tareas y jamás en mi vida la voy a mí mi mamá me hacía buscar las tareas ahí porque bueno, internet pero, era del diablo. No, pero a mí, yo creo que más que nada porque la única enciclopedia que yo tenía era como de adulto y que te manejaba el léxico bien perronzote, ¿no? Entonces así y como, que te las vendían como, ah, es que tu hijo, sí, así, a huevo. Vas a pagar el futuro de tus hijos, sí, la educación de tus hijos está en esta enciclopedia. Y, mis papás acababan pagando doble sí. Porque era así como el Atlas para sus niños. Lleve esta enciclopedia que fue retirada del mercado, tiene un valor de 1,000 pesos, pero hoy se la vengo manejando en 100 pesitos para que tenga la educación de sus hijos en sus manos. Exacto. Lleve. Vendías enciclopedias, ¿verdad? Dude, en el metro. Llegó Carta y... Y después Wikipedia. Llegó Wikipedia. Haga sus tareas, lleve a los niños a la escuela sin preocuparse si lo hicieron o no, con la enciclopedia Salvat del 98. Y que eran no, me acuerdo que las enciclopedias querían que competir con Encarta y te vendían este disco interactivo. Ah, que sí. Era como el extra de la enciclopedia. Con juegos. Siempre traían juegos. O actividades. Oye, dice Pao Tello que ella se acuerda que casi se hace pipí, ok. Cuando en Encarta 2001 o 2002 pusieron a Harry Potter y a J.K. Rowling. Híjole. Que en ese entonces todavía era el business de que pensaban que era hombre. I have no idea of that, man. Bueno, a lo mejor. Oigan, recuerden ponerle corazoncitos. Ya sé que soy bien fastidioso, pero bueno. Ya, pero ya estamos llegando. Bitch. No nos vamos si no llegamos a los 100 corazones. Pues el rant. Pues aquí te quedas tú, yo. Van a salir raíces, porque. Pues yo creo que Encarta fue una etapa de nuestra vida, ¿no? O sea, antes pobres de los niños que ya no les tocó la Encarta. ¿Fue el primer software que usaron así que no venía en su máquina? No. Sí. No, porque yo tenía una hermana diseñadora. Entonces ella utilizaba más cosas. Y me lleva 10 años, entonces sí había más cosas. ¿Qué pensabas? Pero educacional en la computadora. Creo que sí. Educacional, sí. Fíjate que a veces utilizaba uno que se llamaba Tareas. No, se llama... ¿Tareasya.com? Sí, creo que sí era tareasya.com, neta. No pensé eso. Sí, dude, era tareasya.com. ¿Buenastareas.com? ¿Cómo? Algo así, pero era de tareas, que era viejísimo. Dice Max Pardo, la Salvat 98 traía un disco para la compu con un juego que rifaba y se tardaba media hora en cargar. ¿De qué era el juego? ¿Alguien sabe? Encargar la enciclopedia, dude. En volverla a poner en su lugar. Dice Pau, me están haciendo darme cuenta de mi ñoñez. Tengo aún muchas enciclopedias de muchos temas que sí leí junto con Encarta. Pero nosotros, ¿por qué? O sea, pues, ella. ¿Para qué es así? ¿Saber sí, para qué? O sea, ¿uno qué culpa tiene? No, pues ya sabes que entretenme, perro. Haz tu ladra. Truco, haz tu truco, payaso. También ustedes no están viendo, pero oh my god. Oh, por Dios, Spike. Oh, por Dios, subió la foto. Don Plus. Ay, Dios, Don Plusbits es usted. Permítanme tantito. Aló. Bueno, pues mientras seguimos aquí. A ver, yo quiero ver la foto de Pike. Y bueno, la foto de Pike son de software, ¿no? De computadora. Está, a ver, ¿tiene está, Warcraft? ¿Tiene Warcraft? Enciclopedia del cuerpo humano. ¿Tiene Warcraft? No, tiene curso de dibujo, enciclopedia de cuerpo humano. Tiene este disco, ¿se acuerdan de America Online? Oh, estos discos que venían en cada revista para adultos que compran. No, que venían en estas revistas, ¿se acuerdan de ese America Online? Que el intento mexicano, dude, era todito.com, ¿no? Yo amaba American Online y los juegos, dude. Los juegos de American Online. Ah, la foto de Pike. Está bien, está pasadísima de lanza. No juegues, America Online es Soul todo Blaster una vida. CD. Dice, ¿qué más estaba? Ay, Dios. Oh. Dice Pau Tello que es porque no lo había pensado hasta hoy que le hicieron recordar. Por eso es bonito el mouse de bolita. Claro. El mouse de abuelita. Sin albur. No, señora pendeja. Déjame jugar con la bolita de tu mouse. ¿No han visto el chip torres? Obvio. Te voy a dar un bye. Oye, te voy a dar un ya salió Jules a defender a Pau. No te sientas mal por descubrir que eres ñoña frente a estos ñoños. Oh, cierto. Perdón. Hay de ñoños a ñoños. No, pero es que Pau es una todos ñoña somos ñoños linda. Y somos felices aquí. Pau es una ñoña linda y nosotros somos como ñoños tetos. Maleados. No, ñoños, ¿cómo se llaman los monstruos del Señor de los Anillos? Orcos. Ñoños orcos, ¿no? Ella es una elfa. Morfeos. ¿Morfeo? ¿Matrix? Hay que hablar de Matrix para acabarlas. Bueno, la primera, idolatrarla y las que siguen acabarla. Híjole, ¿y si nada más hablamos de la primera? No, no, también tenemos pendiente nuestro... Nuestra... Especial, ¿verdad? Nuestro, no, nuestra tetralogía del rant. Las de Crepúsculo. Las de Crepúsculo, hermano, sí, obvio. ¿Las han visto? Después de, después de Potter, sigue la épica batalla Team Edward versus Team Jake. A huevo. Están suckers todos. Fíjate, los voy a ver nomás para rantear chido. Sí, yo las veo por placer, dude. ¿No? Yo solo vi la primera y cuando salieron los Black Eyed Peas, no pude, no quité. No, wey. Yo te cuento. ¿What? Yo fuimos así al cine en... No, son unos vampiros que parecen. Los Black Eyed Peas. No, yo fui al cine así con la bolita así de que sí, vamos a ver esa. Y yo así de, ¿cuál es esa? Es de vampiros. Y dije, ah, huevo, vamos a ver una de vampiros. No, mames. Brillaba. ¿Te imaginas Drácula de Bram Stoker? Dude, Drácula. Oh, Bram Stoker. Gary Oldman. Oh, Gary Oldman. Oh, y Keanu, no tengo dos caras, Reeves. Sí. Pero Keanu Reeves es inmortal, ¿no? Sí, claro. Fíjate que vi una foto donde ya se nota. Ya se ve. Sí. ¿Esta viernes? Ya. ¿No ubicaste este meme de Sad Kim? Oh, es la onda. Que sale sentadito en su banca, sí, y lo ponen arriba de una montaña rugosa. Sí, arriba de la foto esta de los trabajadores en la viga. Exacto. De él mismo, arriba de él mismo, sale aquí, pero en chiquito, en el hombro. Ah, ¿sabes quién? Hey, Dog. Es como el Happy Gyllenhaal. ¿No lo han visto? ¿Cómo se llama el dude este que...? Donnie Darko. Ah, sí. ¿Cómo se llama Jake Gyllenhaal. También tienen un meme del dude riéndose con una ensalada. Así como, oh, salad, you're so funny. Oye, hay muchas, de todas las mujeres que salen en una foto con ensalada salen riendo. No de, sé, oh, salad, you're so funny. Yo con esa la perdí. Y luego, a ver, ¿qué más? Por aquí tenemos Max Pardo, dice, cuando las personas pobres como yo teníamos que comprar la Todito Card para navegar a internet. Y sí, que venía, eran tarjetas de un mes, ¿no? De prepago. Ajá. Sí, sí, sí. De prepago, pero te duraban un mes o minutos. O minutos. Y fíjate que hace poco todavía vi unas en el Oxxo. No, sí, seas hablado. Sí, neta, dude. Y le tomé una foto y la subí a mi Instagram, neta. Ahí está, neta. No, igual sé. Y son así como saldos, ¿no? Pues como para LOL. Tenemos esto aquí para que vengan al Oxxo. Es como las tarjetas de... Ay, todos denle corazoncito a Jules porque nos quiere, ñoños. Ay, nos dice Macabre que ya no se oye. Y dice Pau Tello, si no me invitan a Harry Potter, mínimo invítenme a destruir a Twilight. Claro que mija, ya estás invitada, what the fuck. O sea, les tenemos... Es que ya no llegó, y cuando le dije que qué pedo, que nos estaba reclamando, ¿verdad? Pero sí, ya tienes aquí tu lugar, ya estás apartada. Y nos dices cuál abrís. Sí alcancé el programa de hoy. Muy bien por ti, muy bien. ¡Éxito! The Twin Snakes, ¿dónde sale Mantis? Sí. Y también, en Oxxo a mí me consta que... Ah, ¿ya ves? Todavía venden todito carne en el Oxxo. Praying Mantis, el que te lee la tarjeta de memoria. Que dice, ah, tú puedes... No, pero están hablando y la gente los quiere escuchar. Ignórenos. ¿Ah, qué? ¿Todito card? Sí, yo, todito card en el Oxxo. Dice Pau Tello que no es cierto. Pero qué bueno que llegaste, así yo no puedo hablar mal de ti. Mamón. Se queda grabado. Ah, ¿no lo editamos? Estamos editando. Sí, LOL. A veces se me fue, de verdad, pero quedó chistoso. Ok. Pues sí. Muy bonita la encarta, un gran episodio de nuestra vida. Es un pilar de nuestra educación. Era de que la instalabas y decía, por favor, inserta el segundo disco. Y tú decías, no, aguanta. ¿Cómo que voy a abrir la charola y voy a cambiar el disco? Sí, aguanta, deja de eso. De una instalación. No sé si a ustedes les tocó que ya usabas la encarta para tu tarea, hacías tu documento de Word, lo imprimías, lo llevabas y, no, esto está hecho en computadora. No vale. Ah, ya sé. Era de que... No mames, cómo me pinches cagaban esos profesores. Sí. Que lo querían a mano, ¿no? Sí, o sea, no, a mano. Todavía yo tengo unos de esos, ¿eh? ¿Por qué putas lo voy a hacer a mano si tenemos tecnología? No, pero yo pienso que es diferente porque ahorita si lo entregas impreso es que hiciste un copy paste. Sí. Sí. Pero antes al principio era así como que esto es brujería o algo así. Sí, o sea, ¿Qué? ¿Esto no viene en máquina de escribir? Yo fui alumno y usé máquina de escribir. No me vengas con tu pinche trabajo impreso. El niño de mierda. ¿Dónde tocar quién es ese Pokémon? Dice Yuzmu que quieres Dodi tocar. Sí. Es una cosa que utilizábamos. Cuenta para... Cuenta la leyenda que... Lo más chistoso siempre del internet de antes. Cuando estabas en internet y hacían una llamada. Oh, a la verga, no el internet. Contesten. No contesten, estoy en medio de una partida. Era de que estabas en tu descarga de 2 megas, que se tardaba como 6 horas. Sí. No, no tanto. 2 horas. Y alguien levantaba el teléfono. Y ¡fu! Sí, no, siempre era así como la derrota de la vida, güey. Sí. Y tu mamá, ya quita ese internet. Porque quiero hablar, no ves que estoy esperando una llamada. Yo extraño el sonido de cuando te corto. De hecho hay una animación. Ahora se llama dubstep, amiguito. Hay una animación en Flash que está en una página que no me acuerdo, pero que es un tipo, es una carita que hace los sonidos con la boca. Pero está muy cool. Te trae un flashback increíble. Ahorita lo voy a buscar, mientras, pues ya se me está acabando la pila, Pues ponlo a cargar. Si quieren hacer un pequeño minuto del rant, también estamos dispuestos a... Ah, claro, que nos digan, ¿no? ¿Qué quieren rantear? ¿Qué quieren rantear hoy? ¿Quieren tema? A ver, dinos, ¿traes uno? Ah, no, que sí. ¿Saben yo qué usaba? Bueno, yo no usaba Latin Chat, pero utilizaba Burundi Chat. Oh. Yo sí usaba Latin Chat. Burundi Chat. Yo también, Latin Chat. No mames. Los primeros... ciberacercamientos con desconocidos, dude. ¿Cuándo? No. La gente del internet es peligrosa, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuánto duró? ¿No sabes quién es ese, no? ¿Cuánto duró su relación con internet de amistad con alguien de más tiempo? Era de, mañana me voy a conectar a la misma hora. Sí, a huevo. ¡Ay, sí! A la misma hora nos vemos. Pero y te conectabas y ya no era el mismo nombre, ya no la encontrabas. No, pero ahí ya aplicabas el de pásame tu Messenger. No. Pásame tu correo electrónico, dude. Pásame tu correo electrónico. Yo todavía no estaba tan avanzado. ¿Cómo? Es el internet noventero. ¿Ya no han puesto tema de RAM? ICQ for the win. Me acuerdo cuando mi hermana utilizaba ICQ. Para las tareas de la escuela. Nos vemos en el ICQ. Latin Chat. Vamos, hay 15 personas conectadas. Que su primer intento. Primer intento de cibersexo. Yo te lo puedo decir con toda la seguridad del mundo, jamás he intentado eso. Se me hace muy soccer, raro, ¿no? Una vez un cuate se hizo pasar por una chava en Latin Chat. Y todo el mundo le hablaba. Ajá. Sí, claro. Y les daba lo que quería. No, porque aparte te haces pasar por chava y por chava putona, ¿no? Como los gordos estos que tienen unos avatars bien chidos, de morras bien chidas en los mundos virtuales como Second Life o World of Warcraft. Y resulta que son... ¿Cómo se llama? No. Second Life, pero de ponchar totalmente. Bone Town. No, ni idea. ¿No han visto Destructoid? Página esta de videojuegos. Ahí la mencionan, no me acuerdo. Escribí en... ¿Sexle? No, parece que quería escribir en portugués. Dirk, él quiere rantear hoy. El mal está dentro de ti. Sí, entonces que se te metió el pero ese es los de... ¿Cómo se llama? ¡Pare de sufrir, amigo! El mal está dentro de ti. Que José y yo eres brasileño, ¿no? Ah, ¿sí? ¿Es portugués? Pues que se va en la mierda. No recuerdo. Dice Pike, no mames, el ICQ tenía file transfer. Pues sí, se oye chafa, pero tenía resume, si se cortaba la transmisión. Y además, podías regular la velocidad por si se alentaba tu modem. Es revolucionario ese pedo. Yo la neta no me acuerdo, nunca usé mucho el ICQ. No. Deberíamos de revivir ICQ en Kickstarter. Sí, sí pega, dude, sí pega, cariño. ¿Crees? Sí, a huevo. Ya... quemaste la idea aquí con todo nuestro foro. No hay pedo, aquí la gente nos va a apoyar. De millones de gente que nos escuchan. ¿No? ¿Ningún tema de rant? Dice Pau Tello, en Brasil hablan portugués, ¿no? Y en Portugal también. Ahí es portugués. Descubrí las frases de José Irión y dice, los japoneses descubrieron que jugaron la máquina de Nintendo por la sensibilidad de la luz y por fijar la vista en la línea magnética y la electrónica de Nintendo por la velocidad de ella. producirá una epilepsia incurable. Eso solo pasó con Electric Soldier. Eso pasó con Electric Soldier Polygon, ¿no? El capítulo de Pokémon. Ah, ya. Ah, este Polygon. Oh, ¿no? Sí, sí, Electric sí. Soldier Pokémon. Y sí está muy fuerte. Yo, a mí la no verdad, se me hizo tan fuerte. Es que tengo, tú estás sano, ver, pero imagínate. Ahí, en ahí China. Va, ahí te va mi lo que yo tengo entendido del business. Ahorita está el capítulo en YouTube, ahí lo puedes ver sin pedos. Pero yo tengo entendido que en ese entonces, como la mayoría de las teles eran de rayos catódicos, o sea, esa transición de luces era más dañina que lo que tú ves ahorita en tu monitor. Para que te cuadres, perro. Creo. Para que se cuadre. Creo. Ah, te voy a agregar al WhatsApp, chompi. Al WhatsApp. Pues sí, oigan, ya llegamos a los 100 corazones. Se siente tan bonito. Sí, sí, sí. Somos unos coquetos. Pues bueno, creo que pues ya, ¿no? Ya, pues ya. Ya Don Plusbits hizo una llamada y ya creo que es hora. Fue un bonito episodio, me agradó. Ustedes son la onda, gente. Empezó flojón, pero agarramos ritmo, ¿no? Sí, es culpa. Venimos terminando todos de. Es culpa de los camiones. De mucho trabajo, pero ya la próxima semana. Andamos frescos, les cual lechuga. Les prometemos un partner más temprano con pre-show y Mijares, ¿no? Es que vino ahorita el oficial a decirnos que no podíamos quedarnos en esta cueva. Claro. Porque sí, era del diablo. Del diablo. Aparte de agarrar la internet al dueño. Agarrarle a la red gratis de Infinitum ahí en medio del Ángel, pues está claro, cabrón, no sí. Mames. Pero, ganaron mis águilas. No, no sé. ¿Qué tienes en Steam? ¿Super Piojollín? Ya sé, Super Piojollín de... Soy fan de esa... O WIF, o ¿cómo era? GIF. Dice Pike, es más, hagan un concurso y el ganador le paso mi colección de CDs viejos. Algunos traen BMPs de chavas en bikini que venían con shareware. Oye, ¿sabes qué quiero? BMP son los bitmapa de bits, ¿no? De sí. Paint. Bueno, de Wings. Dude. ¿Qué quieres, dude? El disco de Shockwave, donde venía con los demos, que había uno de una ranita en la licuadora. Ah, ya. Yeah. Oh, this is fast. Oh. Pam, pam, pam. ¿Yo sabes qué quiero? Y a ver si alguien tiene así como que el dato. Es el PlayStation, pero el PlayStation, no PS1, el grandote. Sí, el Max. Cuando lo comprabas venía con un disco como con 40 demos, que algunos nada más eran videos y así. Cool. Yo quiero la lista de los juegos que venían ahí. Si alguien la tiene... Creo que venía Medieval, ¿no? Me acuerdo que venía Tomba. Me acuerdo que venía un demo... Soul Eater, ¿no? ¿Cómo se llamaba de vampiro? Sí. Me acuerdo que venía... Soul River. Soul River, buenísimo. Un video de Resident Evil 2. Creo que venía Dude, Raider. Luego hablamos de juegos de PS1 porque quiero hablar de Spider-Man. Venía para Crash Bandicoot. Es que si alguien tiene esa lista de juegos, Crash, se lo voy a agradecer así inmensamente. Es mejor que Mario Kart. Y venía para pago. Gacho. No. Sí. Crash Mario fucking Team. Perdón, Chopi, pero te lo voy a decir. Mario Kart 64 es el peor Mario Kart. No es cierto. No, dude. No, dude. No, no, no, no. Estará mal hecho y lo que quieras, pero ese juego te hizo pelearte con tus amigos, perro. No. Para multiplayer de 64, 2. El segundo lugar, Mario Party. El primer indiscutible primer lugar y es uno de los mejores juegos jamás creados en toda la historia, GoldenEye. Ah, no, pero entonces yo pondría GoldenEye. Pero antes, Smash Bros. No creo. Sí, dude, está... Es que ese está muy roto, fíjate. Smash Bros. Es... No, pero las es que partidas que te hacía pasar. GoldenEye era la razón por la que se vendían controles extras de 64. Dude. Sí. Era como el party game, ¿no? Ajá, de los totalmente. Fines de semana. De que llegaban tus amigos a la fiesta y jugabas Slapper Sonic. Que llegó hasta... ¿Qué versión? Como la 8, ¿no? ¿De qué? De... De Mario Party. Sí, yo jugué, el último que jugué fue el 4. Creo que para Wii, sí. Yo el último que jugué fue el 3, porque pues era lo mismo, ¿no? Pero tenías un encanto, o sea, si los jugabas con tus primos y amigos, como que se ponía divertido. Bueno. Venga. Pero bueno, muchas gracias. Es hora, todo lo bueno tiene que acabar. Es hora de decir adiós. Saludos, algo que nos falte. Pues rápidamente vamos a saludar a la gente que llegó hasta el final. quiero mandarle un besote a Jules Moon, que te quiero, te amo. Y a Max Pardo, a Macaber, a Squall Tabriz, a mi Vivi y al Pando. Dice que la quiere más que Snape. Mike, que va a estar aquí próximamente. Oscar IBM, Ed de la Croix, creo que es de la Croix o de la Croix, no me acuerdo. Pau Tello, que también la vamos a tener aquí. Enrique Cepeda. Y nuestro invitado, que no sabemos quién es. Bueno, y aquí tengo que son tres. A mí me salen tres. Digo, a mí me sale uno ahí. Ok, mejor afuera que adentro. Ahorita que pasó. Le mando un beso a Jules y a Max Pardo. Y decía, un besito también a Max. Tronado y todo. Todo mollo. Pues también en lo que hace en los comentarios. La de los saludos con Mañito es Pau, por favor. Pau, sí, que es nuestra primera invitada, ¿no? Nuestra madrina de invitados. Recuerden que pueden escuchar el Pau Podcast en www.pwnerd.net. Para los episodios viejos. Exacto. Para del 1 al 10, ¿no? 11. No, sí hay varios. Hasta el 11. ¿Sí, seguro? Hasta el 11, claro. Y los demás pueden escucharlos en Mixler. Si se ponen en Showreel, mixler.com, /ponderpodcast, /showreel, pueden ver los episodios actuales. Perdón, escuchar. Y no olviden darle like a la página de Facebook, www.facebook.com/pwnerdpodcast. ¿Y qué se me olvidó? Pues yo creo que, gente, recuerden que si quieren que hablemos de algo, papito, nos comenten ahí y que pues estamos para servirles, compártanos, digan, esos vatos están bien idiotas, pero tienen un buen pedo, ¿no? Un buen cotorreo, ¿no? Oye, ¿y el podcast como para qué? Ah, pues nada más para platicar con los cuates. Pues porque, pues, because fuck you, that's why. ¡Éxito! Sí. ¿Por qué no? Cálmate, Chicharito. Why not? Why this film? Why this podcast? Why this podcast, exacto. Decía el teacher, ¿no? Ok. Que por ahí hay que hacer un documental, yo me encargo de hacer un documental. ¿Del teacher? Podcast. Del teacher. Pues bueno. Bueno, Charmín, @Charmín. @Charmín en todas las redes sociales sabidas y por haber en el mundo del internet. @DinCharmín. No, ¿qué pasó? @DonCharmín. @DonCharmine. No, Don tampoco. Charmín. No se equivoquen, es Don Charmín. En todas las redes sociales. Muchas gracias. Episodio 21. Ya somos legales en todo el mundo. Episodio 21. Nos vemos la próxima semana con Harry Potter. Y el prisionero. Y el prisionero de Almoloya. Y Sirius Black. Y el camionero de Azkaban. Y Sirius Black es inocente, ¿no? Sí, claro. El prisionero de Afganistán. Ese es el Rambo 3, ¿no? ¡Potencito! Chompi Vázquez con su playera de controles de, y la calaca de Formando. Chompi Vázquez en todo. Gmail, Twitter, Facebook, Tumblr, todo. Gracias por acompañarnos, Chompi. Es un placer, amiguis. Gracias por invitarme. Está por Rules. Pues muchas gracias, Pito, digo Tito, por ser el Hooters, digo host de este. Pon el podcast. Sí, es que no pico. Sí. Tranquilo, Pedro Rules. No, muchas gracias. Pedro Rules. Siempre es un placer estar aquí, aunque esté muerto y toda la cosa, estar aquí, la verdad vale la pena. Y con ustedes, gente que nos está oyendo y que da su opinión y nos alimenta en el chat. En vivo. Esto es algo que nos gusta y lo hacemos con mucho cariño. Sí. Besos. Pues, yo soy Tito, @Tito_L, y pues nos vemos en la próxima. Again, I dare you!